En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se clavó en mi conciencia. Aquella profecía era angustiosa. Me decía ese hombre que llegará el momento en el cual una cabeza estará en un cubo y la pondremos sobre la mesa. No necesitará cuerpo, no necesitará nada. Hablará, responderá y pensará. Parecía ciencia ficción, pero se acaba de dar el primer paso para hacer esto realidad. Es un tipo de pez, un ser vivo marino. Es la hidra. Se cortó la cabeza en un accidente y después ha sido objeto de investigación por parte de la Universidad de California. Se activaron una serie de genes y han reconstruido el animal. Esos genes tienen la facultad de regenerar las células. Gracias a ello, la cabeza se ha rehecho. Los científicos han teorizado sobre la adaptación al entorno de la hidra. Los genes involucrados se han encontrado también en peces, salamandras y ratones. A partir de este descubrimiento, a soñar o a tener pesadillas, como en las películas de gore o de terror, se puede pensar en un futuro en el cual habrá cabezas de parlantes. Es una forma de inmortalidad, de devolver la vida a la cabeza. Todavía falta mucho por lograr, pero se ha dado, como hemos dicho, el primer repaso. Los listos y los genios se pueden seguir pensando en el futuro, y eso será fantástico, pero los tontos pueden seguir siendo tontos hasta en el más allá. Dios mío, la inutilidad puede llegar a ser eterna. Entonces, hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 13 minutos, casi 4 horas, en vuestra compañía, en nuestra compañía, intentando ser, ayudaros a pasar la noche con nosotros, con La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, los programas enteros, cada una de las secciones y entrevistas en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hoy tenemos Zona Cero, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carvillal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, que van a estar con nosotros. Y con ellos vamos a hablar, entre otras cosas, de los consejos para no caer poseídos, los consejos de los exorcistas. Vamos a hablar de lágrimas de piedra y de un monje no muerto. Bueno, de un monje que daban por muerto y que estaba no muerto, claro. Y ahora, en unos instantes, os hablamos de un extraño objeto, de un extraño astro que se encuentra a 4.000 años de luz de la Tierra, que se ha catado hace muy poco. Una periodista del Mundo, Teresa Guerrero, nos va a contar qué es lo que se ha descubierto, qué es en lo que consiste este astro, este misterioso objeto, a 4.000 años luz de la Tierra. Es cerca, en términos cósmicos es cerca, aunque en términos cuantitativos es lejísimos, 4.000 años luz de la Tierra. Y más tendremos esta noche también mujeres con historia, mujeres viajeras y aventureras que parecen sacadas del futuro, pero que en realidad están en la historia, están en el pasado. Y otra historia fascinante en Cuéntame Cómo Pasó, relacionada con la Universidad de Alcalá. Y atención, un tema terrible, doloroso, brutal: abusos sexuales a niñas por parte de altos mandos de la Iglesia. Y vamos a hablar con la presidenta de un centro de acogida de esas niñas. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa, que está al frente de La Rosa de los Vientos, presentando este programa, que está realizado en la parte técnica por Sergio Monforte. En producción y en redacción está Javier Sevillano y en la codirección Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues buenas noches. Mira, yo ahora voy a echar un vistazo a los teletipos, porque antes he visto una noticia y el titular era: ya ha ocurrido en otras ocasiones. Bólido de fuego atraviesa los cielos de Marruecos. Hace nada también pues surgió, incluso que si un satélite, ya sabes que cuando se entra tal, pues eso se desintegra. Así que voy a ver de qué va el tema, porque los periódicos todavía no han dicho nada. Así que a ver si nos adelantamos nosotros. Bueno, un bólido de fuego en los cielos de Marruecos y no es el emérito, ¿eh? No, si se está en Abu Dhabi. Por eso digo que no es el emérito. Que ya lo sabemos, hay que ese bólido de fuego no es el rey. Por lo tanto, es... A ver si va a ser un Dargarín. Bueno, iba a decir, es real, pero de otra forma. Bueno, la 1:07, comenzamos La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un extraño objeto intriga a los astrónomos. Emite una enorme cantidad de energía 3 veces por hora. Ese es el titular impactante de una información que leímos hace unos días en El Mundo. La autora de esa información, la responsable de la sección de ciencia de ese periódico, la periodista del Mundo, Teresa Guerrero, está esta noche con nosotros. Teresa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ese extraño objeto, científicos, ¿qué te han dicho que puede ser? Porque un objeto es algún tipo de pulsar, algún tipo de estrella, algún tipo de cuásar, de agujero negro. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la teoría que tienen, que está en boga en ellos de lo que puede ser ese objeto? Pues fíjate, Bruno, lo más interesante de este artículo es que admiten y explican que no saben qué es. Y eso es lo más espectacular, porque es un fenómeno de muy alta energía, ¿no? Y lo que ellos admiten es que, bueno, y afirman que nunca han visto nada así. Entonces, bueno, pues como dices tú, hay distintos objetos, ¿no?, que no podemos ver, como con la luz visible, ¿no? Por eso se captan con estos telescopios. Y lo que han visto es esa señal, que es muy extraña y que se comporta de forma distinta a todo lo que han visto. Entonces, hay cosas comunes con otras cosas conocidas, ¿no?, que por eso les permite pues hacer alguna suposición. Por ejemplo, dicen que podría ser una estrella de neutrones, que, bueno, es, sabéis, una estrella súper grande, ¿no?, cuando llega al final de su vida y acaba su combustible, pues se convierte en una estrella de neutrones. O otro tipo de estrella que llaman enana blanca, pero realmente no lo saben. Y luego también incluso pues tienen una hipótesis, ¿no?, porque, bueno, como has dicho, se encendía, ¿no?, como 3 veces a la hora. Y entonces eso realmente no sabían. Y hay algún objeto que llaman ellos como un objeto teórico, porque los astrónomos pues describen cosas que nunca han llegado a ver, ¿no?, pero que creen que pueden existir. Y eso es a lo mejor lo más extraordinario de esto, que podría ser uno de esos objetos, que un magnetar, un tipo de también de un fenómeno con mucha energía, pero que nunca ha llegado a ser observado. Y que los científicos creen que puede existir, pero nunca lo han visto. O sea, que realmente es como una gran incógnita y que hay un abanico grande de posibilidades. Dices en el artículo que emite una energía enorme 13 veces por hora. Ahora fija, parece ser, pero no se trata de un objeto que nadie piense cosas raras. Es algún otro tipo de objeto que se conoce, pero no se ha identificado en este caso qué puede ser. Pero ¿en qué consiste esa energía, esa proyección que efectúan casi ahora fija? Pues es que lo que ellos captan es la radiación electromagnética, que por eso este fenómeno, por ejemplo, lo que han observado, vamos a decir fenómeno, objeto o señal, esa no se puede ver con un telescopio óptico, ¿no? O sea, no es visible a la luz óptica. Y por eso la única forma de oírlo, de sentirlo, es con la radiación electromagnética. Entonces, efectivamente, creen que tiene, o sea, brillaba tanto que creen que tiene un campo magnético súper, súper potente. Y la otra cosa súper misteriosa es que la manera en la que se manifiesta, ¿no? Porque, como tú decías, antes hablabas de los púlsares, ¿no? un pulsar que, bueno, son unos fenómenos intermitentes que suelen durar milisegundos, ¿no? Como muy, muy, muy, muy instantáneos. Y esto, al parecer, este objeto, pues permanecía encendido durante un minuto, se apagaba y a los 20 minutos otra vez volvía a encenderse durante un minuto. Entonces, esto es un comportamiento pues muy extraño. Y luego decían que, claro, lo han podido captar porque era súper, súper brillante, ¿no? Entonces, es ese tipo como un objeto de gran energía con ese comportamiento tan raro, ¿no? Que se encienda y que se apague pues tres veces a la hora. Cuando se descubrieron los pulsar, que era una cosa pues que tampoco se había visto nunca antes, hubo muchísima elucubración, incluso en un inicio pensaban que podría ser incluso un mensaje de extraterrestres, y a la científica, la que era una chica que estaba en prácticas, pues prácticamente como que intentaron ahí cubrir, que no dijera nada hasta que la persona responsable viera por dónde difundir y comunicarlo al mundo, hasta que ya se dieron cuenta que no era una cosa extraterrestre, sino que era efectivamente esto que tú has comentado antes, de un pulsar, segundos y tal. En este caso, dices que han teorizado que es un objeto teórico que nunca jamás había visto y que creen que a lo mejor podría ser esto. ¿En ningún momento ningún astrofísico, ningún astrónomo ha especulado con que esta onda de radio gravitacional pudiera llegar a ser algo un poquito más raro? Yo creo que todos, cuando hablamos de fenómenos como este, fenómenos que no se pueden explicar o que nunca hemos visto, y sobre todo algo así, como que tiene un comportamiento, voy a decir entre comillas, un poco como ordenado, ¿no? O racional, o de que se encienda cada 20 minutos, pues todo el mundo a lo mejor puede pensar, ¿y si es una señal emitida por una civilización inteligente? Pero tengo que decir que en este caso nadie, también es verdad que es un artículo muy reciente que se ha publicado este miércoles en la revista Nature, que como sabéis y saben todos los oyentes seguramente, pues es una de las principales revistas científicas. Pero realmente no, este hallazgo, no, al menos por lo que yo he oído estos días, no ha dado pie a que se especule tanto con la posibilidad de que sea una señal de origen extraterrestre, como sin embargo sí que, no sé si os acordáis, que hace 3 años ya pues salió esta información sobre otro fenómeno también de radioastronomía, que eran estas ráfagas de radio rápidas. Sí. No, que no era la primera vez que se detectaban, porque ya se han detectado, pero por primera vez se detectaron desde el mismo punto. Y entonces ahí sí que, aunque los astrónomos decían que sería probablemente otra cosa, no podían descartar tampoco, no se puede descartar que sea una señal extraterrestre, aunque decían que no era lo más probable. Y en este caso, de este objeto que han descubierto con este telescopio, radiotelescopio australiano, no han dicho, vamos, yo la verdad que no he oído comentarios al respecto, aunque nunca se puede, como dices tú, pues la verdad que descartar tampoco se puede descartar, pero no, piensan más en eso, en fenómenos que no hayamos observado nunca, que tampoco es que sea tan raro, porque si os fijáis es verdad que la radioastronomía es relativamente reciente y que hasta hace relativamente poco tiempo no podíamos observar estos fenómenos. Incluso los propios agujeros negros, que son tan, bueno, que todo el mundo pues conoce y se han salido en películas, pues es muchísimo. Lo que llamamos agujero negro, pues hay muchas cosas que no sabemos. Leo una frase de tu artículo, de tu reportaje sobre este tema. Dices lo siguiente: lo que les parece realmente extraño a los científicos es que este objeto que presenta en la revista Nature es que se encendiera durante un minuto y fuera extremadamente brillante, por lo que creen que tiene un campo magnético extraordinariamente potente. Es verdaderamente, como dices, emocionante pensar que eso se ha captado, y se ha captado pues es ciencia, no es ciencia ficción, pero es ciencia emocionante, y la ciencia es emocionante ya de por sí. Desde luego, y luego fíjate además, bueno, además lo decía porque, fijaos qué curioso, que la persona que lo descubrió es un estudiante de la universidad, de esta universidad australiana, que ahora, bueno, ahora está haciendo el doctorado, porque fue más o menos como hace un año cuando él descubrió esta señal utilizando este radiotelescopio que tiene en Australia, que es muy potente. Él además es un especialista en agujeros negros, este chico, este investigador. Y él mismo decía que qué emocionante, decía, algo que yo he descubierto como de una manera casual, que se haya convertido en un objeto tan importante. Y luego, la líder del equipo, ¿no? Porque aunque él ha sido el descubridor, pues este trabajo lo firman pues astrofísicos de prestigio de esa universidad, ella utilizaba el término escalofriante. Decía que, no recuerdo justo exactamente la frase que decía, pero decía algo así como que realmente es escalofriante ver algo que nunca han visto, observar algo que nunca han visto. Y está relativamente cerca, ¿no, Teresa? Sí, eso, vamos, es muy lejos para nosotros porque son 4.000 años luz, pero para este tipo de fenómenos pues es cercano porque algunos están a algunos agujeros negros o otros objetos de este estilo pues están a miles de incluso miles de millones de años luz. Como ejemplo voy a deciros que el planeta más cercano a la Tierra, la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri, está a unos 4 años luz y tardaríamos pues, a lo mejor 70.000 años en llegar. 4 años luz, la estrella más cercana, y este objeto está a 4.000 años luz. Que es lejos, y ocurre pero, en nuestro vecindario cósmico, para que nos hagamos una idea de lo grande que es absolutamente todo. Y esto pasa a qué lado, es 4.000 años de luz, nada más y nada menos. Lo relativamente lejano, que cercano que es cuantitativamente muy lejano. Es muy lejano, claro, para nosotros, o sea, es muy lejano para llegar allí, por ejemplo, o sea, son distancias, voy a decir, muy lejanas, a lo mejor para el estudio de planetas, por ejemplo, ahora que está también tan, hablando de vida extraterrestre, ¿no?, tan de moda y tan activo el campo de la búsqueda de planetas fuera del sistema solar, son distancias más cortas, aunque igualmente lejísimos para enviar una nave espacial a comprobar, por supuesto, si hubiera vida. Pero para estos fenómenos de alta energía, que también se estudian, por ejemplo, con las ondas gravitacionales, ¿no?, que también es otra forma también de mirar el universo, ¿no?, con esos choques de pues de estrellas de neutrones y tal, sí que esos objetos que se estudian están a miles de, incluso millones de años luz de nosotros. O sea que 4.000 años, pues aparentemente para los astrónomos es cerquita. Eso era lo que te quería preguntar. ¿El siguiente paso cuál podría ser? Porque si este chico ha detectado esto desde un telescopio muy potente, pero un telescopio que está aquí en la Tierra, ¿no? Si pueden intentar desde otro telescopio o no sé, o algún, porque ha habido también, no sé si se podría lograr en esta observación, transbordadores que llevan un telescopio superpotente que lo pudieran dirigir hacia allí, más que nada para saber detectar un poco con más criterio qué es lo que es. ¿Existe esa posibilidad? ¿Te han comentado si se está planificando? Sí, la verdad que ellos ya tienen un plan en esa universidad de Australia y tiene, digamos, dos pilares. Por un lado, van a revisar el archivo que tenían de observaciones hechas con ese, porque claro, él lo detectó, pero en las observaciones que hacen, pues pueden ver muchas cosas, pero no se detecta. Entonces, por un lado, van a revisar los archivos de observaciones por si pueden encontrar objetos que se hayan comportado así. Porque claro, el tema es que claramente somos bebés, que no sabemos casi nada. Entonces, que no hayamos visto algo no quiere decir que no exista o se dé con frecuencia o que ha podido pasar perfectamente desapercibido. Entonces van a buscar y, por otra parte, van a intentar pues eso, seguir buscando este tipo de objetos con el objetivo de que otros telescopios, otros radiotelescopios del mundo apunten a ese objeto y lo puedan estudiar mejor. Y hablando del espacio, pues ahora mismo, como sabréis, se acaba de poner en órbita el telescopio James Webb la NASA. Y yo no sé incluso si podría también, tiene una capacidad de estudio muy muy alta y a lo mejor esclarecer también algo sobre este tipo de fenómenos. Es verdad que es distinta la tecnología, pero podría a lo mejor también, de esto no estoy segura, si podría a lo mejor también contribuir a estudiar estos fenómenos. Pero desde luego telescopios de Tierra. Y una cosa interesante, si me permitís esto que os comente, que es una cosa muy interesante de la radioastronomía, que como dices tú, pues son telescopios terrestres, ¿no?, que no son como un telescopio a lo mejor espacial. Claro. Pero lo que están haciendo es, cogen distintos radiotelescopios que están en zonas muy lejanas y los sincronizan, los combinan para observar un mismo fenómeno. Y esto les permite tener telescopios gigantes. Y esa base, que se llama interferometría, es la base del futuro radiotelescopio SKA, que también se va a hacer en Australia, bueno, entre Australia y Sudáfrica, y va a ser el mayor telescopio del mundo, y lo que van a poder observar con él, con ese telescopio terrestre, va a ser incluso superior a lo que ha visto el Hubble, porque van a conseguir un instrumento que prácticamente va a cubrir toda la Tierra. Con esa combinación de telescopios, ¿no?, de receptores, tú los unes como si fuera una especie como de red invisible. Sí, y eso sí. Pues, yo creo que va a ser muy poderoso tener instrumentos así. Qué bueno. Un extraño astro está intrigando a los astrónomos. Se encuentra a 4.000 años en luz de la Tierra y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, en la periodista especializada en ciencia e información científica del mundo, Teresa Guerrero. Teresa, mil gracias por acercarnos a esto que está tan lejos, pero que en el fondo está tan cerca a nivel cósmico. Hablamos. Gracias, Teresa, a vosotros. Un abrazo. Estar con vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comenzamos en este momento. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, con Juanjo Chachetoro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas. Con Mado Martínez. ¿Qué tal, Mado? Buenas noches. Con Silvia Casasola, que tenemos aquí también en el estudio 1 de San Sebastián de los Reyes, en De Onda Cero. Aquí estamos con todos los últimos datos de esa bola de fuego. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que el Instituto Astrofísico de Andalucía lo ha registrado. Todo esto ocurrió en la madrugada de ayer, del 30 de enero, mientras estábamos nosotros aquí haciendo el programa. Y bueno, a las 3:16 de la madrugada vieron un brillo alucinante y incluso se detectó desde Andalucía. Y dicen que era similar a la luna llena. Y bueno, el asunto es que es una roca que tiene el término científico de meteoroide y entró a la atmósfera terrestre a 255.000 kilómetros hora. Proviene de un cometa, no especifica qué cometa, pero sí que se originó sobre la zona de Marruecos. A 146 kilómetros fue cuando empezó a arder, que fue en el oeste de Marruecos, pero se extinguió a 62 kilómetros, con lo cual no hay ningún tipo de peligro. Pero vamos, que fue bastante espectacular el bólido. Así que no fue estrella de Belén, sino que fue bólido. A 146 metros de altura, kilómetros. Entró en la atmósfera, kilómetros, evidentemente, no metros, kilómetros, entró en la atmósfera y se desintegró a 62. Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues bien, mira bien, hoy creo que es la primera noche que no tengo mocos en la radio. Sí, gracias. Pues te vas a sentir muy sola, mujer. Estoy que me salgo. Eso es el efecto del meteoroide marroquí. Sí. Me ha despejado así como de repente. Uf. Así hay polvo de luna. Manuel Carroyal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, iba a decir, para bolas de fuego las mías, pero no lo voy a decir. Me parece una grosería. Hablando de cosas fuertes, bueno, exorcistas. Y tanto. Fuertes porque tenemos una imagen que ha cambiado en los últimos tiempos sobre el mundo de los exorcistas, que teníamos una imagen idílica de ellos, seguramente provocada por el mundo del cine. Seguramente ese romanticismo que había sobre ellos estaba provocada por una serie de iconos que teníamos sobre los exorcistas. Gente sabia, gente que sabía mucho, gente educada, culta. ¿Eran unos burros? Ala. Habría de todo, digo yo. Y no hable, eran porque, y son. Y porque hablas en pasado. Si hay claro, más exorcistas ahora sí. Que nunca. Sí, sí, por niños, eso. Una profesión con futuro, para el día de mañana está la informática y exorcista. Hay más exorcistas que demonios, posiblemente. Posiblemente, hay una demanda tremenda. Claro, tú hablas de la imagen icónica del padre Carras. Exacto, provocada por la película. Exacto. Sí. Entonces, luego, la fusión es lo ideal. Luego, es el futuro, ¿no? O el exorcista a través digital. El exorcista, ay, pues mira, estaría bien. Claro. Lo que pasa es que cuando le eches el agua bendita al ordenador, igual puede haber un follón ahí. En el metaverso. Claro, es verdad. Exorcistas en el metaverso. Bueno, han hecho unas recomendaciones. Lo que tienes que hacer, consejos de los exorcistas para no ser poseído por el demonio. Mira, se les ha ido la olla. No, información para que el demonio no te posea siempre está bien recibida. A ver. Primero, sí. El demonio, yo no sé si posee o no, pero yo sí lo sé. Yo no lo sé. Yo no llego a tanto. Pero algún diablo sí. Pero bueno, cuéntanos esas recomendaciones que puede hacer la gente. Hay gente muy infernal, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo en un after a las 7 de la mañana. Puedes correr ciertos riesgos, pero no es el demonio. A las 7 de la mañana tiene que ser antes de la pandemia. Yo me voy con Tina Turner, el disco Inferno, que está estupendo. Tiene que ser antes de las 7. Pues bueno, esto, a ver, no estamos tomando un poco a coña y no es ninguna coña, esto es muy serio. Pero sí, si los after ahora son por la tarde, además, durante la pandemia, era creo que no las 2 de la tarde, yo me dije, ¿cómo? No estamos hablando de los exorcismos en el ámbito protestante, ni ortodoxo, no, hablamos del catolicismo, sí, sí, sí. De la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está muy preocupada y muy ocupada por lo que ellos consideran un aumento exponencial terrible de las posesiones diabólicas en el mundo, especialmente entre los dirigentes políticos. Desde que empezó la pandemia. Fíjate, o sea, dicen que desde que empezó la pandemia se ha producido un incremento muy notable. O sea, que los demonios han buscado dónde confinarse y se han metido en los cuerpos. Ah, pues mire, igual va a ser por eso. Ha resuelto aquí un misterio teológico. Sí. Y bueno, hablan de unas cifras que dan un poco de vértigo, 500.000 de casos detectados, 500.000 justo antes de iniciarse la pandemia. Claro, si esto ha aumentado exponencialmente, es que está todo esto lleno de poseídos. Y dicen, o sea, que además, ¿tú te acuerdas que al principio de la pandemia, cuando era el confinamiento, la parte dura de la pandemia? Y ha pasado año y pico, pero lo tenemos en muy vivo todavía. Cuando nos encontrábamos con un policía y le teníamos que explicar, mira, voy a la radio, mira, voy a comprar eso. No, ahora le dices, mira, es que soy exorcista. Sí, es que tengo el demonio en casa y... Claro. Sí, pero además con la pandemia han retirado el agua bendita. No sé cómo se habrán apañado durante este tiempo. Creo que tienen unas pistolitas de agua, de estas de los chinos, y es más... No sé. De los chinos. O con spray. Los que crearon el virus. ¿Qué sois? No, no, a ver, en serio, esto... tiene un reflejo en que ya se han consolidado totalmente los cursos que se celebran cada año en la Universidad Pontificia en Roma de exorcistas, que este año comienzan el próximo 16 de mayo. Y para la Iglesia Católica es un problema realmente grave, porque aseguran que, a pesar de que ahora es cuanto menos creyentes hay en las iglesias... De hecho, tú cuando vas a una iglesia es muy triste, ¿no? Incluso al oficio de la misa están prácticamente vacías. Pues dicen que es cuanto más posesiones hay, y que eso es debido, cita aquí el comunicado, a la magia negra, la adivinación, las corrientes de la nueva era y la falta de perdón o asiduidad en los sacramentos. Así que han elaborado esta pequeña guía de consejos, vamos a ver si estamos en riesgo, para protegerte a ti y a tu familia de esta amenaza del maligno. Aquí tenía que tener los efectos de Lelutiers cuando salió el maligno. Primer consejo, muy eficiente para proteger a ti y a tu familia del demonio. Rezar el Ángelus. Rezar el Ángelus, además, concretamente... ¿El Padre Nuestro no? No, el Ángelus, porque al demonio le da más tirria el Ángelus. Todo lo que tiene que ver con la Virgen tiene mucho más peso en el mundo de los exorcismos que incluso con Dios Padre. Pero eso sí, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Cuánto hace que vosotros no recitáis el Ángelus? A esas horas no lo suelo hacer. ¿Cuántos años tengo? Panda, estáis en un periodo. A ver, la primera vez que escucho en mi vida que recita tú una parte, oración. Porque es que yo ahora mismo María, no... Llenes de gracias, ese es el Ángelus. Es que no lo identificaba. Todos conmigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Es que no lo identificaba. Radio María, ¿en qué momento se ha convertido esto en Radio María? Tú y yo, Silvia, nos salvamos hoy. Esta panda de ateos masones va a venir. Estamos en el mundo, bailamos, recemos el Ángelus. Soy protestante, entonces claro, a mí no me llega. No, tú eres protestón, tú eres un poco protestón. A Tante creo que no llega. Bueno, segundo consejo, vivir en gracia, antídoto contra el demonio. Y aquí hacen unos claro, pero ¿cómo? A ver. Claro, bueno, pues utilizar los sacramentos, ¿cuánto hace que no vais a misa? Bueno, mejor no pregunto yo... nada. Porque si no, No. ¿Cuentan las misas negras o...? No, las rosas. Las misas rosas. Vale. No, me acuerdo. Pues, menciona, claro... Iba a haber ido a una comunión, pero como había restricción no pude entrar. Vale. Fuiste al banquete solo. Yo creo que lo último que fui fue un funeral, seguro. Yo a mí los funerales hace ya mucho que los intento evitar. Pues yo sí, de vez en cuando, o sea, hace poco, por ejemplo, pero porque quería ir a ver una talla milagrosa en una iglesia y es una iglesia muy pequeñita, en un pueblecito muy pequeño, que solo la abrían para los oficios, entonces no había más. Si no, querías ver la talla, tenías que ir a la misa. A mí me gusta entrar en las iglesias, me reconforta, pero lo que es la liturgia de ir a misa todos los domingos, pues no. Pues aquí ellos dicen que esta amenaza del maligno a través de la nueva era, el ocultismo, este tipo de cosas, que es muy real, y ponen ejemplos como el de un hombre que de repente, él amaba a su esposa, pero de repente se obsesionó con una compañera de trabajo y el tío estaba todo el día que quería tirarle los tejos. Vaya. Claro, ¿cómo puede? ¿Por qué ocurre eso? Pues porque le ha hecho la mujer algún tipo de amarre para poseer su voluntad. O sea, ¿cuándo un hombre ha pensado en sexo espontáneamente? Nunca, jamás, ¿no? Nunca. La culpa es de la mujer que le ha hecho un amarre. Y a mí este argumento me recuerda mucho la génesis de la caza de brujas, en que ellas eran las responsables de todos los males. A ver, caía granizo, se fastidiaba una cosecha, yo me ponía palote viendo ahí a la vecina. Pues entonces, es culpa de ella, porque Manuel, es una bruja. ¿Estás, no? Bueno, pues se me entiende, ¿no? Lo que sí, sí, perfectamente. Claro, bueno, la confesión... No os voy a preguntar cuánto hace que los habéis confesado, porque, en fin, la confesión, pues que es un sacramento comunión, muy importante, creo. Que es, además, subrayan, que es particularmente temido y odiado por el demonio. O sea, tú cuando te confiesas ya estás poniendo un escudo de protección a tu alrededor. Lo que antes os decía de rezar especialmente a la Virgen María, es algo que además han recomendado siempre exorcistas tan famosos como Gabriel Amor, la Virgen María, digamos, que es la principal garante de la humanidad frente a las hordas del demonio, huir de las prácticas ocultas y de nueva era, y esto es lo que permite entender por qué en tantas ocasiones hemos comentado en esta mesa esas declaraciones de algún obispo de la conferencia, claro, episcopal, el yoga es satánico. ¿Qué entienden ellos por eso, no? ¿Qué entienden ellos? Pues cualquier cosa que te aparte de la iglesia, porque, pero para claro, digo que esto no es una broma, porque no, para el creyente... Es una ideología que tienen esa gente muy muy radical, además. Sí, pero lo grave tremendas. Es que esto es lo que pasó antes, sí, cuando sí. Tipos como Kramer creían que había una conjura satánica mundial y que las brujas eran las aliadas del diablo y que había que acabar con las brujas. Uh-huh. Entonces, dentro de esta percepción de que casi cualquier problema... Que tú quieras tener una aventura con la compañera de trabajo, pues ahí está el demonio. Claro, es una visión muy oscura, muy apocalíptica. Y que se esté invirtiendo tanto dinero, tanto esfuerzo en fomentar el exorcismo y en formar a exorcistas dentro de la iglesia. Hay otros elementos. Por ejemplo, que una mujer no quiera tener hijos por propia voluntad, es satánico, el demonio. Evidentemente, es satánico. Entonces, claro, cuando tú identificas a Satán como el origen de todos los males, claro, fácil, pues hay que luchar contra él. Hay que formar una especie de legionarios de Cristo. Tiene mala leche la comparación, una especie de legionarios para proteger a la comunidad de creyentes, no a los otros, a la comunidad de creyentes en la Iglesia Católica de esa amenaza del maligno. Uh-huh. O sea que esto, de aquí a mayo, que empieza el curso, vamos a tener seguramente más informaciones. ¿Ah, sí? O sea, esto no es el curso. Me usarían a mí de conejillo de India para hacer las prácticas. O sea, esta es una previa al curso, el curso claro, llega estos en mayo. Son unos consejos, vale. Para la familia católica que se proteja el diablo. Bueno, pues los exorcistas están saliendo de el agujero en el que estaban y se han metido en otro, pero han contado un poco lo que son los consejos para que el demonio no te posea. Ha cambiado el mundo, desde luego. Y vamos a seguir hablando de religión, pero de otra. Hablamos de monjes budistas. Monjes budistas que creíamos muertos, pero que estaban vivos, o que creíamos vivos, pero que estaban muertos. Amado Martínez, ¿qué es esto? Pues tenemos monje budista ni vivo ni muerto, o sea, como los virus. Bueno, como los virus no. Es el budista y gallego. Sí. Está a medio camino, bueno, no sabe si está vivo o está muerto. Sí, pero este no se puede reproducir infectando. O sea que, como los virus no. Lo han encontrado en Mongolia, y además lo han encontrado porque la policía se lo ha requisado a un tipo, un traficante que pretendía venderlo en el mercado negro. O sea, atención. Que hay gente que compra momias en el mercado negro, aunque dé mucho asquito, que este da repelús. A ver, y eso es lo que más ha inquietado y sorprendido a todos, porque el estado y la postura en la que está ha sorprendido a todo el mundo. O sea, yo sé que se trata de una momia de sacerdote, sumamente bien preservada, que está en posición de loto, por lo que las altas autoridades del budismo, además, pues dicen que se encuentra en trance profundo y meditativo. O sea, dicen que no está muerto, que está en trance, que es como un Buda. Y además, los científicos forenses nos explican cómo está también conservado, que es una cosa que también ha sorprendido mucho. Y el doctor Barry Kerzing, que es médico del líder espiritual, del Dalai Lama, nada más y nada menos, ha asegurado hace poco en una entrevista en el Siberian Times que este monje se encuentra en un estado raro de meditación denominado Tukdam. Ellos lo llaman Tukdam. Entonces, claro, hay que aclarar que para el sistema de creencias budista, si el monje, atención, puede continuar en este estado de meditación, es que puede llegar a convertirse en un Buda. Entonces, este médico además dice que tuvo y ha tenido el privilegio de tratar a varios meditadores y acompañarlos pues en fases agonizantes de sus últimos días, y que se encontraban en este estado de Tukdam, que eran capaces de mantenerse además en este estado durante más de 3 semanas, como mucho, ¿no?, hasta que el cuerpo se reducía poco a poco y al final todo lo que quedaba de la persona era el cabello, las uñas y la ropa. Pero es que este está muy bien preservado. Y aseguraba este médico que cuando esto pasa, las personas que rodean al monje además ven un arco iris brillando en el cielo durante varios días, y este es el estado más cercano al Buda. Creo que Juanjo tuvo la oportunidad de ver algo. Sí, lo contó aquí. Sí, por eso yo cuando estuve, fui 2 veces a Japón y fui además, aparte de ver otras cosas, pero fundamentalmente a ver este tipo de momias, que es cierto que están en Japón, pero realmente la escuela de pensamiento que inspira esto de momificarse en vida, que es lo que ellos practicaban, un embalsamiento en vida a través de una determinada dieta muy, muy estricta, realmente el que lo funda es un monje que se fue a China y que ahí cogió toda esta práctica para trasladarla a Japón. Entonces, estos monjes, cuando deciden someterse a este sistema, que claro, a nosotros nos puede parecer muy horripilante, pero bueno, es un estado místico, un estado de ascetismo, ellos se convierten en, lo que están buscando es lo que se denomina la budeidad en vida, en lugar, es decir, romper la rueda de renacimientos y directamente, como si fuera por un atajo, a través de vivir en unas determinadas montañas que también tienen como ciertas connotaciones mágicas. ¿Llega a ser algo como en nuestro contexto religioso, en nuestra historia religiosa, los emparedados, en cierto claro. modo, ¿no? Creo Sí. Es, a por nosotros, buscar un civil. Claro. Pero es que alguien, voluntariamente, un monje en este caso, voluntariamente reduzca todos sus ritmos vitales a cero prácticamente y absolutamente quieto y que pase el tiempo. ¿Muere, no muere? Claro. Pero hay muchos, ¿no? Hay unos cuantos. Ahora claro. se conserva. La práctica se mantuvo hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, sí. que fue cuando entra la nueva dinastía Meiji, que es la que empieza a occidentalizar Japón. Entonces empieza a prohibir este tipo de prácticas. Pero hasta el siglo XIX hay casos. Y yo los que estuve, incluso a veces, casi iban trasladándose de sobrinos, o sea, de tíos a sobrinos y cosas por el estilo, porque solamente determinados cuerpos, determinados monjes, llegan al estado este de budeidad, que es que tú te momificas en vida, te metes finalmente después de... Eso es un proceso que dura unos 10 años, donde cada vez vas tomando alimentos cada vez más restrictivos, al principio solo unos frutos secos, luego raíces y corteza de árboles y una especie de infusión que es un extracto de una corteza de árbol que se utiliza para lacar muebles. O sea, tú te vas intoxicando el cuerpo, te lo vas envenenando poco a poco, de tal manera que es que ya ni los gusanos quieren morderte, para entendernos, ¿no? Sí. Porque incluso el agua de las montañas que hay allí tienen arsénico, y entonces si tú lo consumes en dosis que no te maten, pero sí que, como te digo, te van haciendo que el cuerpo cada vez sea más tóxico, pues al final estás, como te digo, estás amortajando tu cuerpo en vida. Y finalmente, ya en el último periodo, te metes en un túmulo, hay una caña de bambú para que puedas respirar, y allí te metes con unos frutos secos también, bueno, con unas raíces y tal, y lo que te dedicas es a recitar mantras con una campana para que te vayan escuchando desde el exterior. Finalmente, cuando te sacan de ahí, es cuando tienen que mirar a ver si tu cuerpo está incorrupto o no. Si al final el cuerpo se ha corrompido, entonces digamos que te entierran con honores, pero te quedas en medalla de plata, es decir, no consigues la budeidad. Si no, entonces sí que te llevan a los altares y son los que puedes ver. Ahora hay como una media docena, yo pude ver, me faltó por ver uno, que estaba en manos en un templo privado, pero todos los demás, incluso uno que estaba en un templo privado, también lo pude ver. Y están algunos, están como barnizados, porque luego también el cuerpo lo hacían como un proceso casi de taxidermia para conservarlo, y había veces que lo colgaban en el techo, lo ahumaban, y adquiere una tonalidad muy muy oscura, ¿no? Entonces, al final, la reflexión que se hace sobre ello es, que es un poco lo que decía Amado, es, estas personas consideran que no están muertas, están meditando. Sí. Pero la idea es romper... Pero llevan así mucho tiempo, con lo cual no pueden estar vivas. Gila lo que decía era demasiado sueño para un adulto. Sí, pues es vale. Es un poco esto. Entonces, la idea es romper el dualismo. Uh-huh. Nosotros aceptamos que hay un estado de vida y un estado de muerte, y se supone que ellos están en un estado intermedio. Entonces, la idea es descolocar la mente del que lo está observando y romper los típicos dualismos del yin y el yang y ese tipo de parámetros con el que nosotros medimos la realidad. Uh-huh. Esto lo que está haciendo es desafiando tu mente, porque se está diciendo, esta persona que está aquí ni está viva ni está muerta, y además tú le rezas, le haces ofrendas, sigue estando activo y provocando milagros. Y además es un ejemplo, porque en vida, mientras se están convirtiendo en este estado, ellos se llaman Shokushinbusu, es el estado de iluminación que tienen sí. que adquirir, y ellos en vida se convierten en auténticos chamanes, hacen exorcismos, curan a la gente, se sacrifican por la gente hasta el punto de, por ejemplo, algunos de ellos están tuertos, porque cuando ha habido plagas que dejaban ciega a la gente, ellos se sacaban un ojo, en vida, se sacaban un ojo, para que de alguna forma ellos canalizaran toda esa enfermedad en su propio cuerpo. Y entonces hay testimonios de eso, ¿no? De ese tipo de amputación así en vida. Y de hecho las ofrendas que les dan a veces son reproducciones de estatuas del propio monje tuerta. Y tú ves allí todas las ofrendas y ves esas reproducciones y ves al propio monje también tuerto. Pero ¿cómo se conservan así? Porque claro, normalmente cuando hay otra momia que se saca incorrupta, si tú lo sacas de su hábitat, en la zona donde esté, es fácil que empiece a deteriorarse. En los casos de estos monjes, por lo que cuentas, están a la vista. Sí, sí. Ahora algunos, o sea, en una vitrina, algunos están en una vitrina, pero otros están perfectamente. El que comenta Amado, yo he visto la imagen y bueno, pues vamos, no sé qué tipo de sustancias o cosas, si es por lo que tú dices de esa dieta, o es que aparte les hacen alguna otra cosa para que no se lleguen a deteriorar, porque claro, tú imagínate, el otro le roba, le lleva para acá, para allá, de un lado para otro, lo normal es que el pobre monje termine fatal. Estos los han disecado, como te digo, los han barnizado, les han puesto ese tipo, les cambian, por ejemplo, la ropa, como aquí se cambia también, pues a las vírgenes, a los santos, pues una vez al año, cuando sea, aquí se les cambia, y luego se trocea la ropa, y se convierten en reliquias que venden o que donan a la gente que así lo quiere. Porque realmente todos los templos allí tienen como unas tiendas. O sea, nosotros tenemos una idea aquí del budismo y del sintoísmo como muy Richard Gere. Que tienen también merchandising. Total, pero además es que allí se cree en todo. O sea, tú haces un montón de rituales pues para conocer el futuro, para amuletos para prevenir que te vaya bien en el amor, en el trabajo, si vas a emprender un viaje que no tengas un accidente. Todo eso tienes un repertorio ahí de objetos brutal, que tú vas pagando, y además ya te digo, oráculos, muchísimos oráculos de un montón de formas que te lo explican y tú te pones ahí a hacer tus pruebas para adivinar el futuro y tal, ¿no? O sea que... ¿No es tan distinto a los cuerpos incorruptos de nuestros santos y a todo el merchandising sí. que hay? Además, pero antes Mado decía una cosa que nos escandaliza un poco, que todo esto se descubre porque un traficante quería vender al pobre monje. Y aquí las reliquias. Yo no sé si vosotros llegasteis a tener la oportunidad de ver, yo pude visitarlo antes de que lo retirasen por toda la movida política que se montó, al Franco, al cuerpo de Franco. Ah, no, perdón. No, ese no estaba incorrupto. Bueno, y este tampoco, el pigmeo del sí. Museo sí. Dardé de Historia Natural. Sí. Yo llegué a verlo en la vitrina, un ser humano disecado, allí una vitrina de Historia Natural, y tengo fotos del tipo, y eso también fue algo que compró, como si fuera un objeto, pues se compró para tenerlo ya. como uno de los bienes del fuego en España, no estamos hablando de Mongolia. La época de los zoos humanos, que era entonces, cuando estaban de moda el tema de los zoos humanos. Ese museo tiene un montón de anomalías que todavía se conservan. En el Retiro estuvo viviendo una tribu durante mucho tiempo que se podía ver. Los echadores de cartas del Retiro, dices. Oye, y también, Juanjo, si hablamos de religiones orientales, el espectro es muy grande, desde luego, pero en muchas ocasiones, y cuando se ha hablado de milagros, se ha hablado sobre lágrimas, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de lágrimas de piedra. Pues sí, esto es una de esas noticias que va saliendo de vez en cuando en los medios de comunicación. El problema de este tipo de noticias, que a mí me da un poco de rabia, encima, claro, con la distancia que hay, es que es imposible poder hacer luego ningún tipo de seguimiento, es que estas noticias salen, se multiplica su difusión en un montón de medios, pero luego, claro, no se sabe qué ocurre con ellas, ¿no? Y además esto, bueno, lo voy a conectar luego con otra información que está relacionada. Es esto que tú comentas. Ha salido justamente estos días la noticia de que un adolescente de 15 años en la India, pues lleva ya varios meses, desde el mes de julio, llorando piedras. Pero es que además hay unos vídeos que tú lo ves y es que no es que sean piedras granitos, es que son del tamaño de judías, o sea, y además por qué dolor. Pero es que por la coloración incluso parece que a veces, pues no sé, unas son de un tipo de piedra, otras veces, o sea, son de diferentes como variedades geológicas, ¿no? Entonces, en el vídeo sale esta chica de 15 años que se llama Chadni sacándose la piedra. Pero no pensemos que es como del lacrimal, que le está ahí como si fuera realmente una lágrima, una gota, sino que realmente es desde el párpado superior, de pronto tienes como un bulto, ella se lo abre y sale una piedra. Pero una piedra, ya digo, el tamaño de una judía, una cosa así. ¡Qué barbaridad! O sea, eso es un orzuelo y lo demás es tonterías. Bueno, yo no, vamos, no sé si es un orzuelo, pero de verdad es algo muy voluminoso. Sí, pero es como si fuera un orzuelo de piedra, que es milagro. Ella dice que se le producen como que le va creciendo esa piedra, sí. Eso dice que, claro, no ha habido nadie que lo pueda comprobar, porque todo esto son vídeos que se les hace a la familia, es una familia muy humilde, no por la noticia que yo he visto, no le ha hecho nadie seguimiento de médico ni nada por el estilo. Ella lo que dice es que desde las 6 de la mañana hasta la noche, eso como que le va creciendo, hasta que finalmente ya sale ahí el pedrusco, y luego por la noche parece que no. Que no genera nada. Pero en serio, es de la parte superior del párpado. Y por eso decía que claro. O sea, que es un fenómeno diurno. Desde el amanecer, sí, ¿sabes? Y además ella tiene ya como 70 piedras, entonces va enseñando un manojo de piedras. Ya digo, en los vídeos, buscar eso, adolescente, si queréis, por Chadni. Y es bastante espectacular el vídeo. O sea, claro, te queda ahí un poco, pero claro, como no ves ni cómo el proceso, no hay ningún seguimiento, sale la madre hablando, comentando que tal, que son muy pobres, que no tienen manera. Que tiene un tufillo ahí un poquito raro. Es que no hay ningún precedente, en principio, ni siquiera tampoco la tradición india, por lo que parece, porque otras veces sí que hemos hablado de determinados nacimientos o determinadas incluso enfermedades o tal, o discapacidades incluso que se les da una lectura religiosa. Pero aquí es que esto es bastante único. Yo he encontrado otra noticia similar de una niña, que por eso digo que la pena es que luego no se supo qué pasó con ella. Esta es una niña que de 12 años que en 2014 también tenía lágrimas de piedra. Pero aquí en el vídeo sí que ella está en un hospital. Y ella va generando unas lágrimas más pequeñitas, no tiene nada que ver con las piedras de esta chica india. Pero el problema es igual, que no se supo. Allí sí que estaba como con un ambiente médico, que como controlaba el asunto y tal. Pero no hay ningún seguimiento. He tratado de ver si hay alguna noticia posterior y solamente tengo el impacto inicial. Entonces queda en que es bastante sospechoso. Bueno, es una historia muy, muy llamativa. El vídeo recomiendo verlo porque, hombre, da un poquito de cosa, pero bueno. Sí. Vamos a hablar, estamos hablando de viaje al milagro aquí en la Tierra, pero ahora nos vamos a viajar al espacio en busca de algo muy llamativo. Miguel Pedrero, estás ahí, ¿no? Muy buenas, aquí estamos. Miguel, ¿hacia dónde va esta nave terrestre? Bueno, yo no me atrevo a decir el nombre, pero es ese meteorito, o ese cometa, o lo que sea que se está acercando a la Tierra y que tiene una forma tan llamativa. El Oumuamua, o como se llame. Oumuamua, algo de lo que hemos comentado bastante en este programa y que Mado conoce además muy bien porque tuvo la oportunidad de entrevistar al astrofísico, al reconocido astrofísico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, que está convencido nada más y nada menos de que Oumuamua es una sonda alienígena que atravesó nuestro sistema solar y de hecho ha publicado varios trabajos para defender esta tesis. Bueno, pues ahora un grupo de astrofísicos reunidos en torno a un proyecto que se llama Proyecto LIRA, que está bajo el paraguas del Instituto de Estudios Interestelares, pues como digo, este grupo de científicos ha puesto en marcha este proyecto Lira, que se basa fundamentalmente en el desarrollo de tecnologías avanzadas de propulsión para encontrar objetos interestelares e investigarlos, fundamentalmente meteoritos, ¿no? Y este Instituto de Estudios Interestelares, pues es una fundación que trabaja en diferentes proyectos financiados por empresas y también por instituciones gubernamentales, como por ejemplo la NASA, la Agencia Espacial Europea o incluso el Pentágono. Bueno, pues estos científicos han ideado un plan para lanzar una nave en el año 2028, es decir, ellos defienden que si se empieza a construir ahora esta nave, se terminará aproximadamente en el 2028, y esta nave llegaría a toparse, a encontrarse con Oumuamua en el año 2054. ¿Con qué fin? Bueno, pues con la finalidad de aclarar definitivamente si este Oumuamua es de verdad un objeto tecnológico extraterrestre o se trata de algún tipo de objeto meteórico. Bueno, esta nave, según estos astrofísicos y científicos, debe combinar un sistema de propulsión nuclear térmica, velas láser, y además debe realizar una maniobra determinada para salir del sistema solar. Bueno, como acabamos de comentar ahora, este extraño objeto, el Oumuamua, intriga a los astrónomos desde el año 2017, cuando atravesó nuestro sistema solar. Oumuamua, hay que decir que en hawaiano significa explorador. Y como digo, es un objeto muy extraño por varias cuestiones. Primero, su forma alargada es muy diferente al aspecto de otros asteroides. En segundo lugar, su superficie es 10 veces más reflectante que cualquier otro meteoro que haya cruzado el sistema solar. Y además, en cierto momento, este extraño objeto tomó una aceleración mayor de lo que permitía la fuerza de la gravedad. Es decir, que se sospecha que pudiera tener algún sistema de propulsión, porque al pasar junto al Sol, en vez de disminuir su velocidad, como habría sido lo lógico, en realidad empezó a acelerar. Y como digo, existen astrofísicos que están convencidos que se trata de un objeto artificial de origen extraterrestre, vamos, una nave extraterrestre. Y el que más ha defendido esto, pues es el famoso Avi Loeb, ¿no?, del que hemos hablado mucho en este programa. De hecho, Avi Loeb llegó a hablar de metal pulido para explicar esta enorme reflectividad del objeto. Pues él dijo que se trataba de metal pulido de una nave extraterrestre. Bueno, el caso es que estos científicos del proyecto Lira pues afirman que lógicamente Oumuamua está fuera del alcance de nuestros telescopios. Así que para resolver el enigma, la única solución pues es enviar hacia el objeto una nave espacial, y por eso han ideado este proyecto de nave dotada de esta propulsión nuclear térmica y de una vela solar, ¿no? Esta propulsión nuclear térmica ofrece más velocidad que otros métodos conocidos de propulsión y se basa básicamente en el calentamiento de hidrógeno a temperaturas elevadas. Y además esta nave llevaría otro sistema de propulsión, una vela solar que actuaría como una especie de espejo, reflejando los fotones del Sol y generando un impulso en la dirección contraria. Es decir, dos modos de propulsión para llegar a esta nave, a esta supuesta nave extraterrestre, a este extraño objeto. Pero además, lo más importante de este proyecto, que esto sí puede tener una aplicación científica o una aplicación en el ámbito de la exploración espacial, es que plantea una maniobra para dejar atrás el sistema solar mucho más sencilla que cualquiera de las propuestas hasta ahora. Hasta el momento, la más sencilla, la que defendían la mayoría de los especialistas, de los astrofísicos, era la maniobra solar Oberth, que básicamente pues se basa en aprovechar la fuerza gravitatoria del Sol para que un objeto salga de nuestro sistema solar para explorar el espacio profundo. Bueno, pues los científicos de este proyecto han ideado una maniobra más sencilla, que se llama maniobra Júpiter Oberth, que se basa en una serie de maniobras para emplear la fuerza de la gravedad de Júpiter para salir del sistema solar. Así que ya sabéis que si empezamos a construir ahora la nave, la terminamos en el 2028 y en el 2054 llega a Oumuamua para dilucidar de una vez por todas si se trata de una nave extraterrestre o de algún tipo de objeto meteórico. Estaremos atentos a la información, estaremos atentos a las noticias, pero van a tardar un poquito en llegar, ¿no? Sí, van a tardar un poquito en llegar, sí. Creo que vamos a tener que tener paciencia y oye, yo supongo que estemos por aquí todos, pero nunca se sabe porque estamos hablando de muchísimas décadas, ¿no? Lo cierto es que... No, y además que el 2050 es como el punto límite que hablan también para el tema del cambio climático, que no hay vuelta atrás, o sea, que si no bueno, es el cambio climático, bueno, la Tierra o el Oumuamua este, vamos, que el apocalipsis ya llegó. A mí me encantará en el 2050 escuchar a Miguel contándonos, ¿os acordáis de aquella noticia que en el 22 ya llegamos? Pues mira, os voy a decir una cosa, como esto siga así, Y sigamos con los brazos caídos para tomar medidas con el fin de paliar o de acabar con el cambio climático, yo creo que en el 2054 aquí a lo mejor no hay nadie. Pero bueno, no pasa nada. Claro, pero eso es una nave, va por fuera. Siempre claro, nos quedará el metaverso. Siempre nos quedará el metaverso. Exacto. Donde será todo verde, ¿sabes? Sí, todo sí, con ríos de vino y miel. O la humanidad pasará a mejor vida, ¿no? Al otro lado, ¿no? Al más allá. Oye, por cierto, una cosa que vamos a señalar ahora con Almadía Rosa Ventos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Cristian Mico Ebro, ha hecho un dibujo casi un cómic con muchas viñetas relacionadas con gente del programa, con todo el equipo del programa. Está en Twitter con Almadía Rosa Ventos, se puede ver, es fantástico. Ahí está Emanuel, ahí está está también Josep, pero en la misma viñeta Manuel y Juanjo están discutiendo. En la viñeta también está sobre el Metaleche, se está muy discutiendo. Está Silvia, que está conmigo, está Fernando Rueda, están todos, absolutamente todos. Está Amado Martínez, está Miguel Pedrero junto a Giuseppe Quijarro y los dos Escribano, Fernando Rueda. Están absolutamente todos. Y le agradecemos muchísimo a este oyente que nos haya mandado eso, que haya hecho eso con Almadía Rosaventos. Se puede ver, lo estamos retuiteando. Ahora en las noticias, en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre. Nos quedan muchas cosas por delante, queda mucha tertulia, queda mucha información en la Zona Cero, pero ahora la actualidad. En Onda Cero va a llegar, nos ponemos al tanto, insistimos en de todo lo que ocurre y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 5 de la madrugada. Estamos todavía en la tertulia Zona Cero, estamos todavía contando información del mundo del misterio, del mundo de la ciencia, del mundo de los enigmas, del mundo, en definitiva, de la frontera. Y del mundo también de la historia, porque reclaman ahora un tesoro que tiene que ver con la familia Saboya. Pues sí, resulta que lo que podríamos denominar la familia real sin trono, que son los Saboya, que serían los reyes que tendrían que estar reinando en Italia, pues en su momento, cuando por referéndum surgió la República, en concreto el 5 de junio de 1946, pues la familia Saboya, en ese momento el último rey fue Humberto II, pues se tuvo que exiliar. Entonces, en ese exilio, pues se exigieron y se requisaron todos los bienes, y además de los bienes, pues palacios, casas, lo que fueran lo que ellos tenían, también se requisaron las joyas, y aquí es donde está la polémica. Pues resulta que estas joyas no se sabe muy bien si pertenecen al Estado o pertenecen a la familia Saboya. En concreto son 7.000 brillantes y 2.000 perlas que están engarzadas pues en collares, en diademas y en diferentes joyas de distinto calado y distinta formación y adornos y todas preciosas, que están valoradas en bastantes euros, en concreto en 18 millones de euros de la actualidad, y desde 1946 están en una caja fuerte en el Banco de Italia. Ahí, encerrado. No se sabe, en su momento sí, se consiguió que se sacara, que se consiguió también que se cogieran y se hiciera esa tasación, se comprobara que efectivamente estaban esas joyas y que no habían desaparecido, pero claro, resulta que los familiares de Humberto están reclamando que o que les devuelvan las joyas, porque por derecho y por ley, como digo, no está la cosa como muy muy clara a quién realmente pertenecen, y lo que ellos dicen es que no se las van a quedar, que ellos lo que quieren, porque ya se negoció en su momento, es exponerlas igual que hacen en Inglaterra, las joyas de la corona, tenerlas en un sitio, en exposición, y que se vea que son las joyas de los Saboya, que los puede visitar cualquier persona. El asunto es que de momento parece ser que van a ir a juicio, pero claro, aunque se expongan, si van a juicio, se va a tener ya que dilucidar si realmente pertenecen al gobierno, si pertenecen al Estado italiano o pertenecen a los herederos de Humberto II. Y bueno, pues de momento está aquí ese pulso, que ya veremos a ver en qué queda y si se podrán ver y se podrán exponer y visualizar esas joyas, y bueno, pues no sé si se expondrán todas y si a lo mejor se cogen y al final se dan y se entregan a la familia Saboya, pues igual lo que pasa es que dicen, bueno, pues exponemos algunas y las otras no las quedamos. Pero bueno, el tema es que es mucho dinero y ya veremos a ver en qué queda, a ver si gana ese pulso la familia real o lo gana el gobierno, pero ahí está el tema. Bueno, pues en un país en donde no hay rey, Italia, está pasando esto con el tesoro de los Saboya. El tesoro, las joyas de los Saboya. Allí sí, en Italia Miguel, hubo hace... no sé si os acordáis que hubo uno de estos falsos documentales y se montó una muy gorda en Italia, no hace demasiados años. Era un documental de estos como informativo, una especie como de informe semanal, una cosa así, donde se demostraba que el referéndum que había decidido la salida, bueno, la conversión de Italia en una república, había sido manipulado. Y se montó un revuelo bastante gordo, aunque era un documental falso, ¿no? Pero bueno, de ahí, claro, la monarquía, lo que pasa que como tuvo complicidad con el fascismo y todo, claro, eso, quedó muy tocada, y luego ya, claro, cuando vino el final de la Segunda Guerra Mundial, pues el pueblo decidió la república. Hablamos ahora, Manuel Carvellal, ¿de qué? Del Palmar de Troya. Bueno, vamos del Palmar de Troya, no, de la Iglesia Palmariana, porque sí, el Palmar de Troya evidentemente, es una cosa bastante más seria. La localidad en donde se encuentra la Iglesia del Palmar de Troya, que es lo que conoce todo el mundo del Palmar de Troya. Vamos a hacer una encuesta con Almadía Rosavientos, a ver que si la gente conoce algo más en el Palmar de Troya que no tenga que ver con la Iglesia. Pues fíjate que para esta Iglesia ultracristiana, todos los exorcistas de los que hablamos antes son una panda de herejes, porque ellos se consideran la verdadera religión. Y viceversa. Y viceversa. El sentimiento recíproco. Y tú más. Y tú más. Sí, sí, sí. Pero ahora han dado un golpe de hecho. Sabéis que creo que fue el año pasado o el anterior, se emitió una serie documental tremenda sobre el origen del Palmar de Troya, sobre todo lo que hay ahí dentro, en esa basílica espectacular. Pero no ha conseguido ni eso acabar con la Iglesia palmariana de los carmelitas de la Santa Faz, que es como ellos se llaman. Entonces, sobre todo cuando empezó la pandemia, se han dado cuenta de que, bueno, pues es más difícil conseguir acólitos o seguidores o llevar la verdadera revelación, según ellos, a los ciudadanos españoles para luchar contra el usurpador Papa Francisco, que ha usurpado el trono de Pedro, porque el verdadero trono de Pedro es el que ahora ostenta el santo padre Pedro III del Palmar de Troya, de la Iglesia palmariana. Entonces empezaron a potenciar su página web, que es una cosa, cuando entras a navegar por ella, medio deprimente, medio sorprendente, porque siempre te encuentras alguna cosa llamativa en esa página. Pero ellos están muy orgullosos de ella porque dicen que ya está disponible en 23 idiomas, reciben visitas de usuarios, sabéis que podéis ver de dónde vienen las visitas en las estadísticas, de hasta 30 países distintos. Como no están muy al día en esto de las redes sociales, claro, eso les parece la releche, ¿no? Entonces, digamos que reafirma su misión evangélica para todo el planeta. Pero lo más interesante acaba de ocurrir esta semana con el anuncio, atención, de que se va a producir un milagro sobre la Basílica del Palmar, un prodigio que ellos comparan con el que se produjo en 1917 en Fátima, ante 100.000 personas, que en teoría todos vieron, todos fueron testigos, en teoría, de la aparición de la Virgen. Bueno, pues la Virgen ha anunciado a la Iglesia palmariana que la va a liar parda. Que se va, que va a ir la Virgen. Sí, sí, la Virgen en persona se va a aparecer sobre la Basílica, y no solo eso, sino que el milagro tiene como objeto, lógicamente, que se reconozca de una vez que la única iglesia legítima y el único verdadero vicario de Cristo en la tierra, cito textualmente, es el Papa Pedro III. Mira que te he dicho que no les des de fumar chicle. Sí, además este de fresa ácida, me parece. Porque este milagro va a tener la característica, además, que esa aparición de la Virgen va a ser irrefutable, se va a producir sobre la Basílica del Palmar de Troya, va a ser visible al mismo tiempo por toda la humanidad. Claro, yo no sé cómo la van a ver desde Australia. Pues será por televisión, porque si no... Metaverso. Pues claro, va a ser cosa del metaverso. No especifican cuándo se va a producir. Vaya. O sea, puede que se produzca después de que llegue nuestra sonda al Oumuamua este, en el... En fin, pero que se va a producir. Pero no en este año, o sea, no dicen ni en este año. No. La Virgen ha dicho que voy para allá, pero no ha especificado con el cambio de horario y tal desde el cielo, pues igual no se ha puesto muy, de acuerdo. Muy poca convocatoria van a tener, entonces. Pero mientras esperan que se produzca el prodigio, que va a ser, según ellos, irrefutable, ellos están preparando ya la basílica para que sea la iglesia más hermosa del planeta. Están... ¿Y recaudan fondos? Hombre, siempre, por supuesto, porque para el recontrachapao, el alicatao, pues eso hay que pagarlo. Pero es que además llama mucho la atención el tema de que para poder asistir a este evento hay que ir vestidos correctamente, como manda la Virgen, que la Virgen también entiende de moda. Y eso significa, ya es conocido que hay unas normas muy estrictas en cuanto a cómo pueden vestir los hombres y las mujeres en el Palmar. Las mujeres no pueden usar pantalones, por ejemplo, tienen que usar faldas a la altura de los tobillos, los pantalones no, tienen que llevar... No, muchas iglesias que no son de ese tipo, sí, sí, ¿eh? Sí, no, por supuesto, como Dios manda. Sí, sí, como Dios manda. Vale. Porque esta forma de vestir que lleváis ahora los ateos rojos masones... es parte de una conspiración que comenzó en la Primera Guerra Mundial, en que se introdujeron deliberadamente estas vaqueros. Formas de vestir para ofender a nuestro Señor Jesucristo como parte de un plan judeo-masónico. Pero vamos a ver, si el anterior Papa del Palmar de Troya se convirtió en un actor un poco erótico. Festivo, erótico festivo. Y salió en la portada de Interview, él y su novia. Sí. Cuando todavía existía Interview, ¿de qué van? Pero a lo mejor iba vestido correctamente. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo esa portada y no sé yo si esa era la indumentaria. Sí, sí. Vamos, yo creo que hasta los masones. Y luego hasta se casó el Papa del Palmar de Troya. Sí, sí, bueno. Pero porque era un hereje, ese ya estaba endemoniado. Oye, claro, pero yo quiero saber cuáles son las normas básicas según ellos, porque has dejado las mujeres... No, se supone que tienen que ir con traje ellos y ellas... Brazos cubiertos, totalmente. Con nada de mangas cortas, que claro, imagínate esto en Sevilla, en verano. Eso es una prueba de fe y lo demás son tonterías. Pero tú vas al Vaticano y también te piden que te cubras. Claro. Sí, hombre, pero puedes desabrocharte por lo menos el último botón de la camisa. Sí. En el Palmar no. Tienes que ir abrochado hasta arriba, las faldas. Hombre, pues aunque te lleguen por las rodillas, pues tampoco pasa nada. No, el Palmar tiene que llegar a los tobillos. Es un poco como los amis o como los judíos ultraortodoxos. Claro. Es lo mismo. O las musulmanas con el hijab y que no se vea, porque se considera que la carne, la piel, es incita al pecado, ¿no? Es que la Iglesia del Palmar es uno de esos efectos colaterales. De hecho, lo mejor es con un traje de buzo, ¿sabes? Tú te vas con un traje de buzo y vas perfecta, morísima de la muerte. No, la Iglesia del Palmar es uno de los efectos colaterales del Concilio Vaticano II. Es decir, el Concilio Vaticano II fue visto por buena parte de la comunidad católica como un texto marxista. Entonces sí, se provocó una reacción. Entonces ahí surgieron determinadas órdenes que se radicalizaron. Bueno, hubo ahí unos conatos de enfrentamiento dentro del cristianismo, del catolicismo, bastante importante, porque mientras unos apuntaban hacia el espíritu del Concilio Vaticano II, otros lo rechazaban. Y el Palmar de Troya se nutrió de esa reacción contra el Concilio Vaticano II para obtener mucha financiación de gente que realmente entendía que desde el Vaticano había habido una traición y que era un hilo de rojos. Claro. Entonces, hasta el punto de que alguno de los santos del Palmar es Franco, claro, y Hitler, se les venera como anticomunistas. Claro, entonces, eso generó un movimiento muy radical en una parte del cristianismo, el de la iglesia, de la parte más conservadora. Esa es una, pero hubo un intento muy cercano a la... Bueno, lo intentaron. ¿Cómo se llama? El cisma, el de Lefebvre, claro. En Francia. Aparecieron la figura de un personaje que fue llamativo, que no representa nada, pero... Fue llamativo lo que hizo, por ejemplo, el padre español Juan Fernández de Corón en el Vaticano. Fue en Portugal. Intentando apuñalar al Papa porque había traicionado una serie de principios, ¿no? Yo tengo muchos amigos católicos. Sí, sí. Que están absolutamente polarizados en contra del Papa actual. Sí, claro, sí, sí. Porque es demasiado... Pero ¿cómo se permite el Papa decir que la homosexualidad es una cosa natural? Hay mucha gente. ¿Cómo se permite el Papa defender el divorcio? ¿Cómo se permite este Papa decir las cosas que dice? Y claro, hay gente que es más papista que el Papa, nunca mejor dicho. Pero pasan todas las religiones. Tú te vas a Israel y no tiene nada que ver un judío moderado con estos judíos ultraconservadores. Pasa en el Islam. No tiene nada que ver un musulmán moderado con el Estado Islámico o con Al Qaeda. Los amis, ¿qué tienen que ver los amis con un católico actual español, por ejemplo? ¿No? Pasan todos lados. El cerebro es capaz de aprender aunque permanezcamos dormidos. Nos va a contar cómo lo consiguen, cómo se consigue, cómo se ha averiguado esto. Miguel Pedrero. Miguel. Bueno, pues esto lo han logrado un equipo de investigadores de la Universidad de Salzburgo, en Alemania. Que han descubierto que cuando dormimos, nuestro cerebro está muy atento a lo que pasa en el entorno y sobre todo está muy atento a los sonidos. Es más, nuestro cerebro decide si seguimos durmiendo o nos despertamos en función de la información que capta, porque durante el sueño el cerebro presta una atención especial a las voces que no conoce. Es decir, si conoce las voces... O si reconoce a las voces ese cerebro, pues bueno, no les presta tanta atención. Pero si esas voces no las conoce, es como si el cerebro se enfocara en analizar qué son esas voces y sobre todo si constituyen un peligro. Es decir, que estaríamos hablando de un mecanismo evolutivo de defensa, porque nosotros, nuestros remotos ancestros, no solamente eran cazadores, sino que también eran presa de diferentes animales. Es decir, que estos científicos lo que han descubierto es que cuando estamos durmiendo y el cerebro capta voces familiares, que reconoce, sigue a lo suyo, controlando los procesos del sueño. Pero si capta voces desconocidas, enfoca en ellas su atención para averiguar si esas voces que no conoce constituyen una amenaza. Y para llegar a esta conclusión, los investigadores, estos científicos, lo que hicieron fue observar la actividad cerebral de adultos dormidos. Y adultos que estaban dormidos y querían controlar o querían saber cómo su cerebro respondía a voces familiares y cómo respondía a voces desconocidas. Y el experimento consistió en lo siguiente. Los científicos reclutaron a 17 voluntarios y cuando estos voluntarios se dormían, se controlaba su actividad cerebral y los investigadores utilizaban a una persona muy conocida por cada voluntario y a otra persona que cada voluntario no conocía absolutamente de nada. Y los investigadores pedían a estas personas que hablaran cerca del voluntario dormido y que incluso pronunciaran su nombre. Y lo que descubrieron fue que todas las voces desconocidas provocaron más complejos K que las conocidas. ¿Qué es esto del complejo K? Bueno, pues es un tipo de onda cerebral vinculada a perturbaciones sensoriales durante el sueño. Para resumirlo de forma muy simple, cuando las voces desconocidas y las voces conocidas pronunciaban los nombres de los voluntarios, las lecturas cerebrales indicaron que el cerebro estaba escuchando ambas. Es decir, aunque conociera ese cerebro dormido la voz o no la conociera, el cerebro estaba escuchando ambas. Sin embargo, cuando las voces desconocidas pronunciaban los nombres de los durmientes, las lecturas indicaron que el cerebro estaba analizando y procesando ese discurso. Es decir, que estos científicos han demostrado que mientras dormimos, el cerebro no solamente puede extraer información del entorno, sino que también puede procesarla. Y en este caso, cuando el cerebro no reconoce las voces, se enfoca en ellas, las analiza y las procesa para saber fundamentalmente si constituyen una amenaza. Sin embargo, la conclusión más importante de esta investigación es otra, que yo creo que además es muy importante. La conclusión es que mientras dormimos, de algún modo nuestro cerebro puede aprender. ¿Por qué? Bueno, porque según este experimento, lo que ha demostrado es que el cerebro dormido fue capaz de escuchar voces en el entorno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fue capaz de diferenciar las voces familiares de las desconocidas. Y lo más importante de todo, que creo que es lo más alucinante de este ensayo, es que se demuestra que cuando el cerebro se acostumbra a escuchar esas voces desconocidas, aprende que no representan una amenaza y, por lo tanto, deja de enfocarse en ellas, deja de analizarlas y deja de prestarles atención. Es decir, que de algún modo el cerebro, mientras estamos durmiendo, nuestro cerebro puede aprender. La pregunta es cómo, ¿no? ¿De qué manera? Y si esto puede tener algún tipo de aplicación. Y según los científicos que llevaron a cabo este experimento, esto se puede hacer, es decir, conseguir que de algún modo el cerebro aprenda mientras estamos dormidos, empleando voces no muy altas y de corta duración. Aunque, como digo, bueno, esto todavía está en pañales y Miguel, queda muchísimo Miguel, por saber. Miguel, sí. Esto me recuerda hace muchos años, hace 20, 30 años, esa imagen que había, que yo creo que todos, de alguna forma, de una u otra, la escuchamos y lo hicimos. Los cursos en de inglés, en de otra serie de cosas, en grabadoras, para escuchar dormido. Bueno, pues en cierto modo todo eso que creíamos que era absolutamente falso, esta noticia un poco viene a confirmar eso, que lo que escuchamos, por ejemplo, en inglés puede servir para que aprendamos algo, ¿o no? Claro, pero lo que pasa es que en este caso, digamos que el cerebro se enfoca en algo muy concreto y muy vinculado a, muy probablemente, a nuestro proceso evolutivo, ¿no? Es decir, todo con lo cual, aprendemos, pero no es para estudiar la lección así, ¿no? No, yo creo que todos claro. Lo hemos intentado alguna vez, ¿no? Es decir, bueno, vamos a, en vez de estudiar para el examen, ¿no? Vamos a ponérnoslo por la noche a ver si esto tiene algún efecto y no necesitamos estudiar. Ya nos levantamos por la mañana, vamos al examen y lo volcamos, ¿no? En el papel. Bueno, esto obviamente no funciona, incluso además recuerdo algunos que no aprobaríamos ni así, ¿verdad? Además, yo lo intenté y me levantaba con dolor de cabeza, ¿no? Sí. Sin embargo, haciendo otros experimentos en sueños que hicimos en Coruña, sí había cosas súper interesantes, como inducir el sueño. Claro. Súper sencillo, porque ahora estamos hablando de los años 80, con un cassette de aquellos de cintas cassette, que claro, si tú lo desenchufabas con el play pulsado, cuando volvía a entrar tensión, se reactivaba. Entonces utilizábamos un temporizador y tú te calculabas cuando era la hora que estabas en la fase REM, ponías el temporizador y de repente por la noche pues podías oír un mensaje que previamente habías grabado o una grabación de agua para intentar que soñases con lluvia o cosas así, y sí se hacían cosas. Nosotros sí que hacíamos pasar de... Eso lo hacíamos, bueno, siendo muy chavales y tal, con el padre de un amigo, que cuando echaba la siesta le pasábamos del sueño a la hipnosis. Entonces sí que lo convertía, lo pasábamos al estado hipnótico. Sí, eso era bastante, la transición por lo menos en este caso era bastante fácil. Pero aquí en el caso de lo que está comentando Miguel... Porque te ahorras toda la parte de te vas a dormir... Claro, ya está. Pero él era voluntariamente... No, echaba la siesta y vamos allí, nosotros estábamos... Bueno, la pelea era con interés científico. No voy a entrar en detalle. Luego lo de la orden, súbeme la paga, eso era solo con interés científico. Pero lo que cuenta Miguel, yo creo que no sé hasta qué punto eso se puede, como digamos, universalizar, porque ahí lo que hay, yo creo que es un componente de alerta y un componente emocional, ¿no? Sí. Por el hecho de que solamente reconozca las voces familiares y lo que ocurre, por ejemplo, lo que les pasa a muchísimas madres, ¿no? O también, bueno, también a padres, pero vamos, fundamentalmente a las madres, cuando están dormidas, pero su hijo no llega a casa, y entonces es en el momento en el que mete la llave en la cerradura y pum, se despiertan. Sí. Entonces eso es como un sistema de alerta que tienes determinados, estás procesando el entorno, estás dormido o dormida, pero estás procesando el entorno y justamente basta que escuches eso para, pum, despertarte, ir a la puerta, de dónde has estado, no sé qué. De hecho, en general, vamos, cada uno cuenta su estado particular, ¿no? Lo que yo he vivido es que yo, antes de tener mi hijo, yo era marmota, o sea, directamente, a no ser que escuches un ruido muy, muy, muy nada. Y ahora, en cambio, desde que nació, en cuanto oigo cualquier cosita, enseguida, claro. Y es instinto. No, y luego también está estudiado, por ejemplo, cuando tú duermes por primera vez en un sitio desconocido, estás tranquilo. Claro, tienes una actividad cerebral que no es la normal, ¿no? Porque estás procesando también un poco el entorno, viendo amenazas. Pero sí digo que yo creo que a lo mejor lo que ha estado comentando Miguel, el hecho de distinguir entre unas voces y otras es porque las puedas reconocer y, por lo tanto, si las conoces, tienen un significado muy distinto en cuanto a incluso a integridad física en términos, digamos, evolutivos, a una voz desconocida que no sabes que si claro. Viene amenazando o no. Y no solo voces, sino sonidos de tu propia claro. Casa. Los sonidos de tu propia casa no tienen nada que ver si tú identificas un sonido que ya lo tienes perfectamente situado a algo que dices, esto me está sonando extraño y no sé de dónde viene, me estoy poniendo nervioso. Miguel. Sí, no, claro, es decir, obviamente lo que demuestra este experimento es que obviamente el cerebro detecta las voces tanto conocidas como desconocidas, pero digamos que está en un estado mayor de alerta cuando esas voces son desconocidas, pero lo más interesante es que cuando estas voces son repetitivas y de algún modo el cerebro detecta que no representan una amenaza, digamos que deja de prestarles atención. Y hombre, yo estoy completamente de acuerdo que esto, como el ejemplo que poníais ahora de la llave en la puerta cuando la madre está esperando por el hijo y está dormida, pero está dormida, pero digamos que en una situación de alerta especial de su propio cerebro, ¿no? Todo esto obviamente tiene un componente evolutivo que no podemos negar. Y claro, esto es la, digamos, una puerta de entrada o un primer paso o un experimento en pañales cuyo objetivo es saber de qué modo podemos aprender mientras el cerebro está descansando, está dormido, ¿no? Yo creo que es un primer paso. Pero vamos, yo creo que con esta clase de experimentos, utilizando además la última tecnología en escáner y análisis cerebral y a la velocidad que va el desarrollo tecnológico, yo creo que a lo mejor en no mucho tiempo tenemos algún tipo de tecnología capaz de provocar que el cerebro aprenda algunas cosas mientras estamos dormidos. Y que esto además, por cierto, es algo que ya están investigando grandes corporaciones para utilizarlo en el campo del marketing y de la publicidad, algo que también hemos comentado en la tertulia en bastantes ocasiones. Vamos a ver si se llega a tiempo, porque en 2030, Mado Martínez, puede pasar esto que nos cuentas. Catástrofes, inundaciones, el mundo de Waterworld, porque es que la NASA... Es que la agenda 2030, es que... Está que arde. Sí, la agenda, sí, sí. La NASA, todo. Y nada, estos que como están todo el día ahí observando el cosmos, el planeta, estudiando, investigando, como si no hubiera un mañana, o para asegurarse de que sigamos teniendo uno, pues van dejando una cosa aquí, hoy, otra mañana, tal, bien, bueno. Bien, pues esto es lo último que han dejado caer esta semana, que es que la actividad de la Luna y el aumento del nivel del mar podrían llevarnos a este mundo de inundaciones en el 2030. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Bueno, pues esto es porque un ciclo lunar, los ciclos lunares, amplificarán la subida del mar causada por la crisis climática. Según este nuevo estudio, además, dirigido por los miembros del equipo científico del cambio de nivel de la NASA, de la Universidad de Hawái. Es decir, que es un cúmulo de circunstancias, porque nos están hablando de oscilación lunar más crisis climática, dos componentes, sí. Bueno, bien, es que La luna también tiene la regla. Cada 28 días tiene sus fases, ya lo sabemos. Y gira alrededor de su eje al tiempo que gira alrededor de la Tierra. Cuando está más cerca, pues acelera, y cuando está más lejos, desacelera. Esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Vamos, que la luna tiene sus días. Vosotras me entendéis, chicas. Bueno, pues si combinamos estos movimientos, que como sabemos desde hace siglos, tienen un efecto directo en nuestros mares y encima con niveles altos debido a la crisis climática, pues ahí como que se va a armar un poco la marimorena, por lo menos en ciertas zonas del planeta que ya de por sí suelen tener inundaciones y ese tipo de cositas. Bueno, pues habrá inundaciones, a veces varias a la vez, que durarán un mes o más. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Dependiendo de las posiciones de la Luna, la Tierra y el Sol. Y bueno, pues estos, la NASA, estos estudios dicen pues que son cosas graves, porque las empresas no podrán trabajar en 2 semanas, 1 mes, personas que perderán su trabajo, pozos negros filtrándose y convirtiéndose en un problema de salud pública, cosechas arrasadas. Yo creo que aquí en Alicante también estaremos todos pensando ahí en la gota fría, comprarnos ahí el neumático para subirnos un poquito a la nueva Venecia, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la Universidad de Alicante, que hay un parque temático en el campus, tenemos un como hay patos y cosas así. Bueno, me acuerdo un año, pero que los patos en las clases, o sea, se puso eso que no os lo podéis ni imaginar lo que fue ese año. Bueno, pues cositas serias que pueden llegar a ser muy perjudiciales, según la NASA, y que nos avisa para que podamos ir planificando y evitando males mayores. Pues ala, el barquito, el arca de Noé correspondiente, cada uno su casita. Es lo que hay. Claro, igual que cuando vienen las filomenas, empiezan a sacar los esquís, los trineos, no sé qué, pues nada, un barquito, una lancha neumática, ya nada, sobrevivir. Y vamos a dejar constancia de eso en el 2030 o antes, gracias a este estudio de grabación que va a haber nada más y nada menos que en la Estación Espacial Internacional. Si no se destruye aquí el planeta, fuera se va a mantener intacto lo que ocurra. Por ejemplo, este estudio. Pues esto es una noticia. A mí me resulta un poco intrigante porque no termino de ver muy claro cuál es el modelo de negocio, aunque está en marcha y que imagino que quienes lo han puesto, lo han sacado adelante, pues habrán hecho sus cuentas y entenderán que sí que tiene beneficio. Porque claro, estamos hablando de materiales en órbita, que sabemos que todo eso, cualquier pequeña cosa que queramos poner ahí en el espacio exterior o un poco por encima de nuestra atmósfera y tal, pues tiene un coste muy, muy elevado. Estamos hablando del módulo S1, que es un módulo que ha creado la empresa Axion, y que realmente va a ser eso, un estudio británico que va a estar en la estación, acoplado a la Estación Espacial Internacional, pero que luego, dentro de un tiempo, se piensa incluso que pueda estar como una estación espacial independiente, y que la finalidad de este espacio es que se puedan rodar allí directamente pues películas, anuncios, hacer transmisiones en directo, vamos, lo que es un plató para todo tipo de eventos mediáticos. El diámetro que tiene son unos 7 metros, es uno de esos módulos inflables. Este tipo de módulos inflables es una técnica que, por ejemplo, pues una persona de las que aquí hemos hablado mucho, Bigelow, en una de las empresas que tuvo para hacer desarrollo aeroespacial, fue uno de los que se encargó también de potenciar este tipo de módulos, porque claro, lo que permite es que tú, este módulo, tú lo puedes llevar al espacio, digamos que como restringido, ¿no? Ahí apretado, y luego lo que haces es que ahí ya se deshincha, perdón, mejor dicho, se hincha, y entonces lo que consigues es que se vaya extendiendo, ¿no? Y vaya generando todo ese espacio. Entonces, bueno, la idea, como digo, es que esto lo está realizando una empresa privada en cooperación con un servicio de estudios británicos, que es Space Entertainment Enterprise, y el objetivo es, como digo, que todavía no han dado ni precios, ni coste, ni presupuesto de cuánto puede suponer este set de rodaje en órbita, pero, como digo, la idea es que ya hay como algún tipo de proyecto en marcha. De hecho, algunos están ya especulando con la posibilidad de que uno de los primeros que puede utilizar este set de rodaje en la Estación Espacial Internacional sea Tom Cruise, porque ya hace tiempo que también parece como que tenía algún tipo de interés, y hay un proyecto en marcha con la NASA, que tampoco se ha dicho qué tipo es, si es una película, si es una parte de una película, pero hay un proyecto que ya se anunció en el año 2020 para enviar al actor en persona ahí a la Estación Espacial Internacional. Ya sabemos que Tom Cruise es una persona que le gusta rodar siempre que puede las escenas de riesgo, Lo único que se dijo es que no iba a ser Misión Imposible, no iba a ser una nueva película de la saga, pero y además que también la compañía estaba buscando para este proyecto espacial de Tom Cruise, estaba buscando, se calcula que inversores en torno a 200 millones de euros, porque coger una butaca dentro de uno de estos proyectos de SpaceX, por ejemplo, para ir allí al espacio, ya te vale el billete de 55 millones. Entonces, claro, para lo que sería un rodaje, poner allá a Cruise en órbita, el tiempo que tenga que estar allí... Si quieren gastar todo eso para que Tom Cruise no vuelva a la Tierra y no haga ninguna película más. No, para no sé mandarlo muy lejos, pero la cuestión es que, yo no sé muy bien, porque claro, ahora con el croma, y bueno, ahí tenemos películas como la de Gravity, bueno, un montón de ellas que claro, recrean lo que es el espacio con un realismo brutal. Hombre, entonces, yo no sé. No iban allí. Que yo sepa, no. Allí no fue ni George Clooney ni Sandra Bullock que estuvieron por allí, creo yo. Pero Matt Damon tampoco estuvo en Marte, ¿eh? Que se sepa. Pero por eso digo que ni Brad Pitt. Claro, tampoco. Por eso digo que entonces Brad Pitt en la Luna, ¿no? Era cuando estuvo. Por eso digo que la cuestión es que yo no sé muy bien cómo van a explotar económicamente, es decir, qué rendimiento se le saca a esto, porque no sé. Yo me imagino que será publicitario, el morbo de que sea la primera película. Una conexión en directo, pero porque ya digo, no estamos hablando de un estudio de 7 metros y la posibilidad que tú tienes de hacer cosas dentro de ese espacio es muy limitada, ¿no? Comparado con las recreaciones que se hacen. Las conexiones, imagínate. Oye, 7 metros. 7 metros. Rodrigo Cortés con eso te hace una serie de Lego. O sea, que la que el tío con una caja. Con un ataúd. 7 metros, madre mía. No, pero esto lo paga, la puede financiar la Iglesia de la Cienciología tranquilamente, ¿no? Calderilla. Bueno, ¿ves? Mira. Claro. El cannabis era un alimento básico en la antigua China. Eso se acaba de descubrir. Sí, se tenía un poco indicios, pero se pensaba, porque se habían hallado en tumbas incluso de hace muchísimos años de antigüedad, de 6.600 años de antigüedad, habían encontrado restos de cannabis, pero pensaban que era para uso ritual. Pero ahora, en su momento, localizaron en 2019, se estaban haciendo unas obras en un patio de una escuela primaria de Taiyuan, que es la capital de la central de Shanxi. Lo sabemos todos, por favor. Bueno, el asunto es que era una tumba que estuvo ahí oculta 1320 años y está perfectamente conservada. Está con pinturas murales, con objetos, con artefactos, con todo tipo de cosas y con vasijas. Y resulta que en esas vasijas había alimentos básicos de la época. Y uno de los alimentos básicos de la época que había era restos de cannabis. Y con esto lo que han sacado y han deducido es que el cannabis era un alimento incluso más importante que el arroz, que tenía unas propiedades muy que se utilizaba, pues eso, que si con fines estimulantes, que si medicinales, que si textiles, eso era lo que se creía. Para la risa también, cigarrito claro, de la eso risa. También el psicotrópico ahí un poquito. Pero claro, que se utilizara para alimento básico no estaba confirmado. Y con esta tumba que se ha hallado, sí. Y lo que ahora se ha también confirmado con un estudio científico que hay recientemente, que es complementa a esto que estamos hablando, es una especie de cannabis. No es el cannabis que conocemos, se podría llamar también un poco alimenticio, es el cannabis sativa. Bueno, resulta que esto es una fuente, no tiene nada que ver con el psicoactivo, no tiene nada que ver con el que conocemos para fumar y todo eso. Y sí se utiliza como fibra, como alimento, como pienso, y bueno, incluso para cosméticos, para lociones corporales, como suplemento dietético. Bueno, el asunto es que la Universidad de Oregón ha estado haciendo una investigación con diferentes productos de estos botánicos, de suplementos dietéticos, como el trébol rojo, el ñame silvestre, el lúpulo y tres especies de regaliz, y se han centrado en esto que llamamos el cannabis sativa, concretamente en dos compuestos que son el ácido cannabigerólico y el ácido cannabidiólico. Bueno, resulta que si esto se toma oralmente, es una experiencia que están haciendo en laboratorio. De momento no se ha trasladado en humanos. Dicen que quieren intentar también trasladarlo en humanos. Así que lo vamos a poner entre comillados. Pero los resultados que ellos han sacado con estos dos compuestos de ácido es que si se toman oralmente, pues han logrado avances. Entonces, en estos avances que han logrado es que han visto que con respecto al SARS-CoV-2, al COVID-19, pues puede prevenir. Puede prevenir de tal manera que, por lo visto, se une a la proteína, a la espiga o a la spike o como se llame, que cada uno lo identifica de una manera, y hace que no se contagie tan fácilmente a las células humanas. Entonces, por un lado, te sirve de prevención y, por otro, también dicen que pueden, si ya lo tienes, porque esto no te previene de que te contagies totalmente, pero si ya lo tienes, también ellos dicen que tomando esto sirve como para acortar el tiempo de infección. Comentamos, es una experimentación, una investigación, se está realizando de momento en ratones, se quiere intentar hacer este experimento en humanos, pero ellos dicen que han sacado unas conclusiones muy positivas. Eso no quiere decir que estén diciendo que se sustituya esto por la vacunación, sino que puede ser como un complemento para ayudar a ir frenando todos estos contagios. Primero, como prevención, y segundo, para acortar el tiempo en el que uno está contagiado. Así que ya veremos al final en qué queda la cosa. Veremos y estaremos atentos a esta investigación, a este estudio que nos hablará de cómo dos componentes en del cáñamo pueden tener que ver en el tratamiento del COVID que tanto nos ha ocupado. Mado Martínez, hablamos ahora, también es importante en nuestro tiempo, desde hace unos 10 años aproximadamente, moneda, criptomoneda, no sabemos lo que hay detrás, hay muchas incógnitas todavía sobre el Bitcoin. Bitcoin, yo me acuerdo de cuando mi amigo Raúl nos decía, mi amigo Sevilla, a mí, que compráramos Bitcoin hace 10 años, que valía 50 euros el Bitcoin, ¿sabes? Y nada, que no le hicimos caso. Ya os podéis imaginar el final. Claro, no estaría yo aquí. Yo ahora mismo estaría bebiendo piña colada en las Bahamas. Hay que ver si alguien, alguna vez, en algún momento, alguien ha ganado mucho dinero con el Bitcoin. Yo conozco, pero claro, el problema de esto, que lo y que grupos tú, de inversores y millonarios un poco lo estás comentando, el problema de esto es que quien se pudo arriesgar a coger y comprar Bitcoin tiene que ser gente que no necesita el dinero para el día a día. Entonces dices, bueno, me arriesgo, compro esto porque a saber qué tipo de evolución va a tener, ¿no? Entonces, si no lo necesitas, pues igual que hago una inversión en otra cosa de, por ejemplo, gente que se arriesga con bolsa. El fórum filatélico, las preferentes, y yo invertí. No, pero los del foro, eso es peor. Eso es gente que cree que va a tener una ganancia y le timan. Y esto, lo del timo de la estampita, ¿quién es más timador? ¿El que te está intentando timar o qué tú bueno que estás eso, intentando sí. sacar más pasta? Pero esto es distinto. Yo creo que esto es más bien cuando alguien tiene pasta y dices, bueno, en realidad, por arriesgarme, ¿y si funciona? No creo en el Bitcoin, en absoluto. Yo creo en el código postal. Es mucho más importante lo que se tiene. Ahora mismo, los bancos están ya implementando sistemas para que puedas tener tus divisas de criptomonedas en los bancos. ¿Así? Hombre, pues entonces hay que huir, está clarísimo. Y la principal casa de venta de trading, que bueno, son Coinbase, que es la de estadounidense, y Binance, que es la oriental, la principal casa de venta de criptomonedas cotiza en bolsa y es una empresa que ha contado, y con ese impulso de cotización en bolsa y todo eso, con el apoyo de financieras globales como BBVA y cosas así. Claro, porque no solamente hay un nido que es que hay cada vez más, pero si es que incluso que siempre estamos con el plan vacío, el tema del metaverso. El metaverso, si te quieres meter en hacer ya una cosa en plan práctica, es a través de moneda encriptada. Además, todas las casas de trading y de financieras globales como Wise, que es una de las más importantes del mundo. Bueno, Wise, la acción en bolsa oscila en 700 euros cada acción de Wise, que es una de las financieras más famosas a la hora de manejar divisas de todo tipo. Bueno, pues dólares, yo hago un reto y hago una propuesta. rosa.vientos@onda0.es, el correo electrónico. Yo estoy dispuesto a entrevistar y que alguien me muestre quién es que ha hecho a alguna persona que haya sacado un beneficio grande, se haya hecho rico gracias a Bitcoin. Yo conozco a uno. Venga, pues dile que no me escriba. No voy a decir su nombre, pero ha ganado 3 millones de euros con las criptomonedas, minando principalmente. Se ha pedido una excedencia, ¿vale? Se ha pedido una excedencia en su trabajo porque se va a dedicar exclusivamente a eso y son 3 millones de euros lo que ha ganado. Yo creo que si hubiera ganado 3 millones de euros, no se pide una excedencia. Le importa un pepino la excedencia, le importa un pepino todo. Sí, no se va a dedicar a nada, se va a dedicar a descansar. ¿Qué va? Bueno, hay gente que se hace muy ambiciosa. Tú a lo mejor te dedicarías a descansar. Este no, 3 millones de euros si te pones, te los chupas muy pronto. Oh, sí, dámelos. Acuérdate de todos los que han ganado la lotería. Ay. Lo que viene fácil se gasta fácil. Que nos escriban rosa.vientos@onda0.es y yo no creo que haya nadie. Yo le preguntaré, pero no creo que quiera dar su nombre. Bueno, pues no hace falta que dé su nombre. Yo le entrevisto y que me lo cuente. Pero sí que conozco gente. Y te voy a decir, quienes están comprando grandes cantidades, los que de verdad se están forrando y mucho más de 3 millones de euros con Bitcoin y todas estas cosas, son los que en el mundo de las criptomonedas se llaman los ballenas. Porque las ballenas lo que hacen, como Elon Musk, por ejemplo, es que compran cantidades bestiales. Y cuando digo bestiales, no es de 3 millones de euros, es de miles de millones. Compran cantidades bestiales en criptomonedas y hacen una cosa que a mí me parece que además lo hacen aposta, porque Elon Musk sabe perfectamente que cada vez que él dice, ay, pues yo si voy a McDonald's y me dejan pagar con un Dogecoin, me hago una foto comiéndome el Mac no sé qué, el Dogecoin hace frum, eso es, y sube una barbaridad. Pero sí, Elon Musk le puede decir a sus amiguetes el día antes, oye, que mañana voy a hacer un tweet, compra Dogecoin. Sí, ya, claro, pero están todos forrados. Ese es un juego de Elon el melón que pero de verdad, que me escriba una persona que se haya hecho rico y yo le entrevisto, pero que estaría encantado y que no esté, que no haya caído en alguno de estos MMS, correos colectivos, invierte en bitcoins, esas páginas web que salen en ocasiones delante de otras páginas web que son absolutamente falsas las cosas que cuentan. Mira, tengo un amigo que Silvia lo conoce, luego le diré quién es, ¿vale? Tengo otro amigo que con una inversión mínima, de decir, de un ordenador y dos tarjetas gráficas, minando Ethereum, minando Ethereum, está minando 200 euros de Ethereum al mes. ¿Cómo? Y eso es con lo mínimo. 200 euros, hombre, eso no es hacerse rico. No, pero mira, yo... No es hacerse rico, pero es con lo mínimo, el equipo mínimo de decir, voy a minar Ethereum. ¿Vale? Yo porque tengo... ahora te voy a contar la historia de este tío. Eso es, ahora lo cuentas, que mola mucho. Cuento. Yo, una pareja que es amiga mía, el marido con temor empezó a mirar eso porque tenía un amigo que de la noche a la mañana empezó, pues cuando no era una cosa de locura, y el tío se ha hecho millonario. Millonario. Y entonces este empezó a decir, pues mira, y era cuando todavía estaba la duda esta tal, y no sé lo que habrá invertido, pero ha invertido algo. Y lo que ha invertido lo ha revalorizado a lo bestia. Y no es, ¿cierto? No tiene nada que ver de cuando compró el amigo que estaba súper bajo y luego se disparató. Y son gente que profesionalmente les va bien. Cierta persona que vosotros conocéis de Onda Cero, que también os lo diré, le regaló un amiguito hace nada 100 euros en una criptomoneda y ahora valen 18.000. Toma ya. Vale. Luego os diré quién es también. Sí, pero es que, pero... Y te voy a decir otra cosa. Oye, dímelo porque me interesa mucho. El mercado de las criptomonedas es altamente volátil y precisamente claro, ahí predica su peligro. Ya no estoy claro, hablando de minería. Estoy hablando de comprar y vender. Altamente volátil. Todo es volátil en la vida. Todo. Volátil es una forma fina de decir que es una especulación. Es muy especulativo. Entonces, el que se hace rico es el que de verdad tiene para invertir, como las ballenas. ¿Por qué? Porque el Bitcoin, tú para comprar Bitcoin, el Bitcoin se mueve a razón de que hoy está a 30.000 euros y mañana está a 40.000 y mañana está a 30.000 y mañana está a 40.000. Pero porque ya no es una moneda. Pero porque no es una moneda, no sirve para intercambiar bienes. No puedes comprar nada, no puedes ir al cajero y sacar bitcoins. No, no, no, sí puedes, pero el tema está en que no puedes, puedes cambiar tu dinero a bitcoins. Sí puedes, sí puedes. Son falsas esas imágenes de que salen de cajeros que se puede hacer. El tema está en que el volumen de negocios, yo tengo tarjetas de débito de criptomonedas que se puede pagar, a ver, la cuestión está en que esto debería ser, esto nació como moneda y lo que menos se hace con ello es comprar y vender. Lo que se hace es utilizarlo como producto financiero. Exacto. Entonces ese es el problema. Es decir, la mayoría de las personas que tienen Bitcoin no lo utilizan para eso, para comprar bienes, intercambiar bienes, hacer negocio. Es que no se puede. No se puede. No se puede. Ir a una tienda y decir, quiero esos cuatro libros, pero me lo compras con Bitcoin. Lo puedes hacer. En muchos sitios, mira, en El Salvador, por ejemplo, en El Salvador ahora mismo, y esto es una hace poco tiempo, El Salvador ha impuesto por ley, y presume mucho el presidente de El Salvador de ello, que hay una doble moneda, que es el dólar y el Bitcoin. Y sí, los sueldos de los funcionarios se están pagando con Bitcoin. En por un el cambio, encima, pero no te ingresan en el banco Bitcoin. Que te ingresan un cambio a Bitcoin. No, vas al cajero y le dices al banco, deme estas 100.000 pesetas en Bitcoin. Que lo han hecho así, que tienen doble moneda. Que además el problema es que justamente lo he impuesto cuando ha bajado un 20% el Bitcoin. Y ahora vas a comprar el pan con Bitcoin. Que sí que se puede. Que no se puede. Que hay tiendas en Madrid, en Galicia, hay una tienda donde tú puedes comprar yogures. No me hablas de Galicia. Ya está. Muy bien. Os dais cuenta de que estáis diciendo lo mismo, ¿no? No, pero el tema está. Es como si a ti te pagan en dólares y tú dices, no puedes sacar dólares. No, aquí sacas euros, pero te están pagando en dólares. Sí, pues sí, es lo sí, mismo. Sí, pero el dólar existe. Si no hay una moneda en papel de Bitcoin, que es lo que estás diciendo. El dólar existe el dólar. Físicamente, quiero decir, existe. Puede ser un apunte, puede ser un apunte de tarjeta de crédito. No tiene por qué existir físicamente. Claro, es que ya no nos manejamos con el billete ni con los centavos. No te necesariamente. No necesariamente. La mayoría de las cosas que yo hago, yo no lo hago ya con dinero metálico. Lo haces con la tarjeta, correcto, o con el móvil, o yo con no lo que tengo sea. Dinero metálico. Claro. Entonces, eso ya está muy bien. Yo ya cuando vamos a algún lado y dicen, oye, dejamos propina, digo, yo no digo nada. Yo uso maravedíes, yo lo pago todo en maravedíes. En que con el euro compramos reales, y vendemos bienes y servicios, pero con el Bitcoin la mayoría de la gente que invierte en Bitcoin lo hace como si estuviera invirtiendo en bolsa, porque espera sacar, o como antes se compraba un piso, no para vivir en él, sino para ver si sube o baja el precio. Eso, especulación. Ese es el problema. Especulación. Entonces, se ha distorsionado mucho porque se ha convertido en un producto financiero, no en un medio de pago. Es a lo que me refiero. Y ahí está el problema de que gente como Elon Musk es que dice, no existe el Bitcoin como tal. Y dale, eso que es sí, lo que digo. Que sí, no, es, no existe. Pues una, no tú existe. Veas todo el quiero comprar el pan y vas a la tienda y pero compras no, el Bitcoin. Pero no es como Santo Tomás. No, ¿dónde está la herida? ¿Dónde está? La cantidad de negocios que se hacen en el mercado negro con Bitcoin, verías cómo se compran y se venden cosas. El cambio sí. Digo que el Bitcoin no existe. Oye, en el sentido de que no puedes ir a comprar que nos algo. Cuente la historia, porque es que es muy interesante que va a llegar el boleto. Bueno, pues aparte de Bitcoin hay otras muchas criptomonedas que se están implementando en tecnologías blockchain. Ya lo sabéis, el Bitcoin no es la única, que sí que es la más cotizada y la más cara ahora mismo, pero no es la única, hay otras. Y ya te digo que el que de verdad tenga para comprar Bitcoins, pues ahí sí que le puedes sacar rentabilidad, porque de la noche, en cuestión de días le sacas 5.000, 10.000, no sé. Bueno, en fin, la cuestión es que nosotros no le hicimos caso a mi amigo Raúl, no compramos Bitcoin, somos más pobres que las ratas. Y algo parecido le dio pasar al protagonista de esta historia, porque dice que tiró por error, bueno, que acabó por error, en la basura un disco duro donde el tío tenía unos Bitcoins. Yo creo que en realidad lo tiró hace 10 años cuando todavía no valía un duro. Bueno, o no, porque la cuestión es que este tío se tomó la molestia de minarlo. O sea, minarlo con el equipo. O sea, no comprarlo, minarlo, en esa época en la que estaba de moda minar Bitcoin, que hoy en día el Bitcoin solo se mina en países donde la electricidad es muy barata. Vale. Bueno, pues cuando él minaba Bitcoin, que este hacían gente así, pues que frikis, ingenieros informáticos, este es ingeniero informático. Bueno, pues minó 7.500 Bitcoins. Ojo. Pero si cuestan una pasta cada uno. Bitcoins. Vale, pues imagínate, cuando nadie minaba Bitcoin. Pues ahora resulta que el disco duro donde los tenía almacenados ha ido al tacho de la basura accidentalmente Y estos bitcoins ahora mismo tienen un valor de por lo menos 300, 400 millones. ¡Ole! Millones de euros, vale. Bueno, pues el hombre que se llama James Howells del Reino Unido y él lo único que quiere es que el ayuntamiento le deje ir al vertedero a buscar su disco duro. Y claro, pues el ayuntamiento no quiere ayudarle porque dice eso ahora de ponerse a remover mierda. ¿Cómo que no? Que eso es malo para el medio ambiente, tiene unas consecuencias, puede dañar y tal. Y mira, yo que estoy a favor del ayuntamiento. Calla, calla. Que el Howells le ha dicho que si quieren les da el 25% de los bitcoins para que lo reparta entre todo el pueblo, ¿vale? Si quiere. Y el ayuntamiento, que si quieres, arroz Catalina. Que no, exacto, que no y sí, que no. Sí, sí. Y el pobre Howells, que está tan desesperado, que ha acudido a la NASA y todo, que estos de la NASA se ve que son los Reyes Magos. Y claro, le ha dicho a los de la NASA, expertos de la NASA, que trabajaron en el desastre ecológico este tan importante de Columbia, en la recuperación de datos y todo esto, y en expertos en ecología, para que le ayuden a resolver un poco el tema de cómo remueven el tema de los vertidos, sin causar daño al medio ambiente. Y nada, que no hay manera, porque es que el ayuntamiento dice que ni siquiera tiene licencia para remover la basura, que ellos solo tienen licencia para almacenarla. Y además es que hacer lo que él quiere hacer, porque no es solo remover la basura, es que hay que tratar esos residuos si los tocas. Entonces eso como que vale más de un millón, vamos, que cuesta dinerito también, cuesta milloncejos también. Y lo peor es que, claro, dice que este disco duro se va a poner en $1,000,000,000 en nada, porque la cosa está como se está poniendo y el tío está cada día más amarillo. No, claro, me extraña. Como Bob Esponja llorando ahí a lágrima viva. Imagínatelo, o sea, y además él sabe en qué 200 metros cuadrados está y a qué profundidad. O sea, que está que se tira de los pelos. Las noticias, Segunda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, lo que pasa en el mundo, en España y en el mundo. Nos ponemos al tanto y después continuamos un poquito más en la tertulia Zona Cero y tenemos muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos, que finalizamos a las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia de Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos y vamos a hablar ahora del proyecto SETI. Miguel Pedrero, la búsqueda de vida inteligente en el espacio. SETI, ¿qué pasa en el futuro con SETI? Bueno, pues que el famoso proyecto SETI de búsqueda de señales de inteligencias extraterrestres ha ampliado su tecnología con un nuevo conjunto de detectores láser. Es decir, que ahora el proyecto SETI ya no solamente busca señales de radio procedentes de alguna civilización extraterrestre, que a mí me parece un método un tanto pedestre, ¿no?, para hallar señales de una civilización alienígena. O sea, que en este caso lo que está haciendo es buscando también señales de láseres, que uno se imagina que si hay por ahí algún tipo de civilización extraterrestre avanzada, pues quizás esto de la detección de sus láseres sea algo yo creo que mucho más operativo que intentar detectar señales de radio. Bueno, este nuevo proyecto de SETI se llama Láser SETI y el primer equipo de detección de láseres en el espacio se instaló en el observatorio Robert Ferguson en Sonoma, en California, y el segundo se instaló en Hawái, en el observatorio Haleakala. Las cámaras del observatorio de California apuntan hacia el oeste y las nuevas cámaras de detección de láseres en el espacio del observatorio de Hawái próximamente apuntarán al este. Bueno, el caso es que, aunque las estrellas emiten luz en muchos espectros, las señales de los láseres extraterrestres que buscan los investigadores de SETI se limitan a un espectro específico, así que, bueno, serían fácilmente distinguibles de otros fenómenos interestelares. Es decir, que el proyecto SETI amplía su marco de búsqueda y ahora ya no son solo señales de radio, sino también posibles láseres de alguna civilización extraterrestre. Bueno, hay que decir que hasta el momento el proyecto SETI no ha dado ningún resultado reseñable. Ya hemos hablado abundantemente aquí en el programa que la señal más famosa de todas las captadas por SETI fue el conocido como WOW en agosto de 1977. Y era una señal de radio que, bueno, perfectamente podría haber sido emitida por una civilización extraterrestre. Duró 72 segundos y su intensidad fue 30 veces superior al ruido de fondo. Se sabe que la señal provenía de la constelación de Sagitario, pero bueno, desde entonces no se ha vuelto a detectar ninguna otra señal en esas coordenadas, que es lo fundamental del proyecto SETI para catalogar algún tipo de señal como extraterrestre, es decir, que esa señal se repita y en las mismas coordenadas. La última información reseñable tuvo lugar en diciembre de 2020, cuando supimos que se había detectado otra señal de radio, en este caso por espacio de unas 3 horas, y fue detectado por el Observatorio Parkes de Australia. La señal venía de Alpha Centauri, pero como ocurrió en el caso anterior, tampoco se detectaron más señales de radio en esas coordenadas, así que, bueno, no hay ninguna pista, digamos, lo suficientemente fiable para concluir que efectivamente en alguna ocasión se ha detectado algún tipo de señal de procedencia extraterrestre. Siguen buscando y en esta ocasión van a empezar a buscar láseres de procedencia extraterrestre. Por lo tanto, siguen buscando, como los del Bitcoin, que siguen buscando la forma de hacerse rico. Oye, yo te voy a contar una anécdota, no sé si la he contado en este programa de radio. Pero no existen esos cajeros, no existen los cajeros, lo siento, no pero existen Bruno, los cajeros Bruno, de Bitcoin, Bruno, no existen, escúchame. Existe el cambio, el cambio, no existe Bruno, cajero que ponga, no, hay muchas fotos en internet, hay muchas fotos de esas, son falsas. Te voy a decir dónde está. Vale. Los cines. Sí, sí, claro, claro que te voy a decir dónde está. Sí. Vamos. Estoy harto de gente que me dice dónde está. Bueno, y vas y no está. No hace tanto, caramba. En los baños. Está a la entrada de los baños de los cines del Carrefour de las Rosas. Vale. Pues voy luego. Bueno. Sí. Ahí hay una máquina, un cajero de bitcoins. Sí, exacto. Y lo sacas. Y deme bitcoins. ¿Mil bitcoins? ¿En función de qué? ¿Cuál es la que Bruno, que yo no tengo. ¿Y cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es? Bruno, ¿qué te dan? ¿El billete? ¿Cómo es el billete? No tengo ni puñetera idea de cómo funciona eso. Sacas euros, el cambio. Tú nunca has usado en un país por ahí perdido, tú nunca has usado un cajero. Sí. Pues ya está, pues es igual. Pero, es decir, que no existe la moneda del Bitcoin, no existe, que me da igual lo que digáis, no existe, bueno, no existe. Pero si nadie dice que existe el cambio. El aire no existe porque no se ve. Pero eso es igual que cuando, por ejemplo, el euro, antes de ser moneda física, era una moneda contable. Ah, pero eso es otra cosa, sí. Pero tú podías comprar. Hay un cajero, por muchas fotos falsas que haya en internet, fotos falsas, no hay un cajero. Y el Bizum no existe tampoco. Pues yo, mira que agito el teléfono caen monedas. El Bizum es un mecanismo, no es una moneda. Pues es lo mismo. Claro, no. Bueno. Ahí soy yo. Que no hay monedas. Esto no está pagado. Vale, pues vamos a hablar de el trueque. Vuelve al trueque. De lo que nos espera en el 2022 a nivel científico. A ver si nos espera que alguien invente la moneda del Bitcoin que no existe. Pero bueno. Pues lo que te espera de momento es mucha información sobre algo que te encanta, que es la física cuántica. Física. No, me encanta Miguel. Física a lo grande, va a haber grandes instalaciones y sobre todo, se va a volver a activar el gran colisionador de hadrones. Eso es lo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que nos espera? Pues de todo. Si es que al final terminamos apocalípticos, porque si en su momento ya dijimos que cuando se activara este tipo de máquinas podría pasar de todo, pues si la están mejorando y están creando nuevos proyectos, nuevos experimentos, el CMS y el Atlas dicen que va a aumentar muchísimos más datos, se van a crear millones de colisiones de protones por segundo, y eso puede crear algo que ya veremos luego en qué se traduce. Y luego pues también pues va a haber más viajes al espacio. En principio se va a poner el foco en Marte. Va a ser el nuevo destino, como ya lo sabéis, y bueno, los proyectos de la NASA pues van a tener también un montón de intentos de alunizajes, pues para que, lo que en su momento también comentamos, primero tenemos que ir a la Luna, una vez que se ponga y se asiente esa base en la Luna, pues ya se operará y tendremos esa opción a viajar a Marte. ¿Quién lo hará antes? ¿La NASA tirará de esas empresas privadas, como estamos diciendo todo el rato, que si Virgin, que si la de Bezos, que si la de Elon Musk? Pues no lo sabemos. El caso es que esto está totalmente ya en marcha, y luego pues estamos otra vez con lo mismo. ¿Quién será? ¿China quien pondrá esa posibilidad para ir antes a Marte? ¿Se unirán China y Arabia Saudí? ¿O será Putin con sus empresas también privadas y con todo el operativo ruso? Pues no sabemos. El caso es que el proyecto está para, a partir de este año ya, intentar consolidar en la Luna y luego intentar ir a Marte y a ver qué pasa. ¿Por qué? Bueno, me encantaría, sí, que me dieran la oportunidad. Si pagas en bitcoins, lo aceptan. Sí, sí, sí. Por cierto, me da mucha pena. Me voy para Asturias ya. Me da mucha penita decir que una de las personas que ha estado con nosotros muchas veces, que es Jorge Pla, que no ha conseguido esa plaza para ser astronauta, que lo ha intentado ya en dos ocasiones. Es lo así que le va a tocar volver a presentarse. No, eso es lo que le decía yo por Twitter. Le decía que es que la NASA no quería que fueras astronauta, porque los astronautas están consiguiendo llegar a muchas metas gracias al trabajo que hace él. Entonces, la NASA tiene que elegir si hay un genio que lanza cohetes y que está aportando muchísimo a la NASA, como es él, como es el español Jorge Pla, o lo meten a astronauta. Y la NASA lo quiere de científico. A mí me da pena, porque ya lo he intentado en varias ocasiones, sí. Una persona muy, muy experimentada, muy formada, y yo creo que hubiese hecho un papel muy importante. Y evidentemente que sí. Pero Jorge Pla es uno de los científicos, es un español que está trabajando mucho, por ejemplo, en tema de Marte. La NASA consigue muchas cosas en Marte. El rover que están en Marte ahora tiene mucho que ver con su trabajo y su aportación. Por lo tanto, también está haciendo un trabajo muy importante en la NASA, un trabajo muy importante en el mundo de la conquista espacial. En la tertulia Zona Cero vamos a finalizar, Juan José Sánchez Oro, con una noticia que tiene que ver con la... Bueno, cuéntanos un poquito. Recibir cierto dinero en algunas personas... ¿En le Bitcoin? Significa... No. En Bitcoin no existe eso. No llegará. No existe eso. luego hablamos tú y yo. Te voy a hacer un ejemplo práctico para que entiendas cómo funciona el Bitcoin. A ver, exacto. Es que Bruno está acostumbrado a cobrar en negro en maletines. Claro. Y entonces, claro, no concibe lo del Bitcoin. Le pasan el sobre y, claro, no. Ahí le has dado. Por eso. ¿Qué te quieres que te explique? ¿Lo de Bitcoin o lo del...? El subsidio. El subsidio, sí. Bueno, pues a ver, ahora, bueno, aquí hemos hablado en muchas ocasiones de determinados experimentos que se están haciendo en diferentes lugares del mundo con el tema del salario mínimo o de esta paga que se supone que se tiene que dar, ¿no? Ese subsidio universal. Porque, claro, existe la duda de hasta qué punto eso puede beneficiar a la población que recibe ese ingreso, población desempleada y tal, o como una ayuda adicional, o bien la puede desincentivar para o desanimar a la hora de buscar empleo, porque ya se acomoda, como ya tiene ese ingreso regular y obligatorio, ¿no? Pues entonces, pues ya decide simplemente vivir con eso, ¿no? Entonces han hecho muchos experimentos para ver realmente cuál sería la cantidad mejor, no pasar de determinada cantidad porque entonces la gente se acomoda, etcétera, etcétera. Lo interesante quizás de este experimento, porque esos otros experimentos, digamos que están siempre tutelados por sociólogos y por economistas. Lo interesante de este experimento es que es una investigación llevada a cabo por neurocientíficos. Es decir, están tratando de ver qué efectos tiene en la mente, en el cerebro, claro, el que te den unos ingresos periódicos o no, unos ingresos regulares o no. Y lo han hecho con población, en este caso con madres pobres, para ver qué efecto tenía en sus hijos. en sus bebés. El experimento ha sido darles una paga de, bueno, realmente cogieron 1,000 parejas de madres y bebés, que eran bebés que tenían muy pocos días de nacimiento, desde su nacimiento. Aleatoriamente dividieron a estas 1,000 parejas en dos grupos. A un grupo le dieron una cantidad nominal de $20 al mes, al margen de los ingresos que pudiera tener, y luego el otro grupo recibió $333. Cuando hacen el estudio, a través del electroencefalograma, evaluando, como digo, todo lo que sería el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral de estos niños, observan que los niños que han recibido la paga de $333, pues tienen un desarrollo neuronal mayor que el otro. Todavía no está claro si eso conlleva, y es donde está un poco la discusión todavía, mayor desarrollo cognitivo, como mayores habilidades cognitivas. Tienen que esperar porque el experimento se va a prolongar hasta que tengan 4 años. Lo han hecho ahora, que ha pasado más o menos un año. Y no tiene nada que ver porque tengan más alimentación. El problema es también ahora determinar por qué, o sea, cómo se traduce que tú tengas un ingreso y que tu cerebro, digamos, tenga mejor funcionamiento, el cerebro de estos bebés tenga mejor funcionamiento. Puede haber varias causas, pues lo que tú dices, que compren mejores alimentos, que tengan mejor atención sanitaria, que a lo mejor reduzca también los niveles de estrés de los padres, que las madres también, en este caso, que son las que están en el grupo de control, trabajen menos y pasen más tiempo con sus hijos, lo cual también favorece pues la percepción de los niños, la atención, etcétera, etcétera. Y esto, claro, ahora se trasladaría a que Biden justamente está discutiendo el extender este tipo de paga a la población también más vulnerable económicamente, y hay un rechazo entre republicanos y demócratas por esto. Pero claro, están presentando este estudio como prueba a favor de extender este subsidio. Uh-huh. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, la información del mundo de la ciencia, de los enigmas, de la frontera, información que nos ha traído aquí Manuel Carvallal, gracias. Gracias. Madu Martínez, gracias. Gracias. Si alguien me quiere dar bitcoins, yo que me regalen uno. Vale, yo uno, igual, pero... yo vale. Igual, yo igual. Yo te doy un pico para que mines. Vale, un pico y una pala. Ay, hijo. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Igualmente, un placer. Miguel Prederero, gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego, chicos. Llora Mujeres con historia, que Silvia Casasola nos cuenta la historia, la vida de dos aventureras con destino muy diferente, Egipto y Japón. Protagonistas hoy en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Hoy en día las mujeres podemos viajar solas a cualquier lugar del mundo. Cierto es que todavía existen lugares donde hay que tener mucha precaución porque nuestros derechos y libertades no están respetados, si bien no es el caso que nos ocupa hoy. Esta noche la protagonista es una pionera inglesa. Su historia, su odisea, nos la va a contar la filóloga hispanista Olga García Arrabal, autora de Odiseas Femeninas, 11 historias de mujeres de otro tiempo para viajar hoy, publicado por Anaya. Buenas noches, Olga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Silvia. Oye, yo no sé si tú has tenido el privilegio de visitar todos estos lugares de los que no. Hablan las protagonistas. No, ya ves que me río, ya me habría gustado, pero no, la verdad es que no ha sido posible. La pandemia desbarató todos los planes y no ha sido posible. En el siglo XIX, la curiosidad por el mundo oriental se convirtió en tendencia. Muy pocos viajaban a lugares tan lejanos y agradecían mucho que aquellos que lo hacían les contaran lo que ocurría allí. Tanto franceses como ingleses en las campañas de enfrentamiento en Egipto habían rapiñado todo lo que pudieron, expoliándolo y llevándoselo a sus respectivos países, con la excusa de proteger el patrimonio egipcio porque estaba en peligro de ser destruido. Eso hizo que la fiebre orientalista se extendiera, y más cuando Jean-François Champollion logró descifrar los enigmáticos cartuchos egipcios llenos de símbolos gracias al hallazgo de la piedra Rosetta. Uno de aquellos afortunados que no solo viajaba sino que se hizo un experto en Egipto fue el escritor Edward Lane, hermano de Sophia Lane Poole, nuestra protagonista de hoy. Edward había publicado en Inglaterra, su país natal, varios libros sobre Egipto con gran éxito, donde incidía en la vida cotidiana de los egipcios dando todo tipo de detalles. Pero le faltaba un capítulo importante vetado para él por ser hombre: conocer cómo vivían las mujeres, en concreto las egipcias, de la clase alta social. Aunque él estaba casado con una egipcia, le interesaba narrarlo desde el punto de vista de una mujer occidental, y su hermana se ajustaba al perfil como un guante. Ofreció ir con sus hijos, ella tenía dos hijos, irse con él y su mujer, que era egipcia, irse con ellos a Egipto. Y ella aceptó, estaba separada. No se sabe mucho de su vida personal, porque en realidad de todas estas mujeres de las que yo hablo en mi libro, se sabe poco de su vida personal. No, en algunos casos sabemos a ciencia cierta por sus libros que ellas eran muy celosas de su vida privada, y en otros casos porque realmente ha pasado mucho tiempo y nos ha llegado poca información, ¿no? Y de ella lo único que se sabe es que tenía dos hijos y que estaba separada, y bueno, yo pienso que era, en fin, una invitación maravillosa que no podía negarse a aceptar, claro. En un momento dado, como dices, Edward pues tiene la necesidad de ver cómo se desenvuelven las mujeres egipcias. Resulta curioso porque él tiene una mujer egipcia que creo que había incluso rescatado de la esclavitud. Sí, así es. Sí, eso también lo cuenta Sofía en el libro, muy de pasada. Bueno, ella publicó ese libro sobre Egipto. Eran tres volúmenes en realidad, pero sí que comenta que su cuñada era egipcia y que su marido y que su hermano, vaya, la había rescatado de la esclavitud. Pero no hay muchos más datos. Y su hermano, en vez de coger e intentar indagar o de alguna forma pedírselo a su mujer, no. Él lo que quiere es la visión de una europea, de una inglesa en Egipto, un poco lo que él ha hecho, pero en el mundo de las mujeres. Sí, él había hecho, en realidad había estudiado todas las facetas de la historia de Egipto, pero claro, le faltaba esa. Pero esa solo se la podía proporcionar una mujer, porque era la que podía acceder a los adenes, a los baños. Y bueno, en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, había una fiebre orientalista en Europa, especialmente en Inglaterra, muy acusada, y yo creo que aquí su hermano obviamente vio que había mucho tirón ahí y que esa pasión que se sentía por lo oriental tenía que cubrirla de algún modo. Él ya había estudiado mucho Egipto, pero le faltaba esa parte, y esa parte solo la podía hacer una mujer. Sofía no se lo pensó dos veces y se embarcó hacia lo que supuso una gran aventura en su vida, porque marcaría un cambio radical, no solo en ella, que descubrió un mundo nuevo, sino también en sus hijos, que terminaron convirtiéndose en expertos arabistas y egiptólogos. Pero claro, una cosa es que Sofía quisiera ayudar a su hermano a descubrir el secreto de cómo viven las egipcias custodiadas en sus palacios, y otra, cómo lograr que una inglesa pueda acceder a esos lugares tan privilegiados. El papel de su hermano fue muy importante, porque su hermano ya llevaba años viviendo allí, residía allí, como te comentaba, iba y venía a Inglaterra, pero él ya residía allí y por tanto ya se había ganado la confianza pues de la gente que vivía allí en Egipto, o sea, sobre todo en el Cairo concretamente, y de las autoridades del Cairo. Se le tenía por un hombre que, vamos, prácticamente se le consideraba egipcio, como ellos, se les consideraba un igual. Entonces él tenía buenas relaciones con la autoridad, y fueron esas autoridades las que permitieron a su hermana moverse por donde él quería. En realidad ella, claro, en su libro no vemos esto reflejado, pero yo creo que ella, en fin, hizo un poco lo que su hermano le pidió, ¿no? No sabemos hasta qué punto ella tuvo poder de decisión o, en fin, escribió lo que realmente quería escribir. Porque, bueno, la mano de su hermano estaba ahí, estaba muy presente. Y, de hecho, yo comento en el libro que, bueno, en el primero de los tres volúmenes que se publica, la primera portadilla del libro, ni siquiera aparece el nombre de Sofía. Dice que el autor es, o sea, la autora es la hermana de el señor tal Edward Poole, egiptólogo, en fin, ya famoso por otro libro que había escrito sobre las costumbres en Egipto, y a ella prácticamente ni se la menciona. O sea que la ignoran, ¿no? Nos da una idea de cómo era ese papel, ¿no? Y que él era quien manejaba ahí el asunto, ¿sabes? El de los libros y el de esa visión de Egipto, ¿no? Y desde luego es una visión masculina, obviamente, ¿no? Por lo que decíamos de dónde ella tiene que ir, ¿no? Porque, bueno, ir a los baños y ir a visitar al sultán o los harenes del sultán, bueno, pues obviamente seguro había una intención, ¿no? En su hermano ahí, ¿no? Sí, vamos, que él hace una gestión, crea toda la estrategia y entonces ella un poco es como el modus operandi para introducirse en esos territorios donde él no tiene acceso. Y ella, una vez ya metida en todos estos contactos que él ha cerrado, ¿cómo va describiendo la forma de vida de las mujeres? Yo creo que ella no se deja... O sea, la visión que ella tiene es una visión que en realidad está muy contaminada por eso que decíamos del orientalismo de la época, ¿no? Era todo muy enigmático, el papel de la mujer, las mujeres con los velos. Bueno, había una visión muy, muy romántica y bueno, yo creo que ella no logra desprenderse de su propia cultura y de su propia educación. Ella es una mujer católica que viene de Occidente, de Inglaterra, nada menos, y bueno, y claro, la visión que te pueda dar de lo que ella ve en esos harenes, con esas mujeres, bueno, no deja de estar impregnada de esa crítica que ella, bueno, de la que ella no se desprende, ¿no? Porque bueno, pues ella desde luego escribe sobre lo que ve allí, cómo son esas mujeres, dice que son mujeres que no tienen libertad, que son prácticamente esclavas de sus amos o de sus maridos, ¿no? Y bueno, ella es lo que supongo su hermano imaginaba, pero claro, ya descrito por su hermana, pues ya tiene lo que buscaba, ¿no? Es esa descripción y ahí se ve un poco cuál era la intención de su hermana, ¿no? Uh-huh. En el hecho de que ella fuera allí a Egipto y viese esa visión, ¿no? En realidad es muy goloso para los escritores y para las editoriales, y él era un escritor, no hay que olvidarlo, su hermano, que ya había publicado libros con mucho éxito, o sea, que alguien explicara cómo eran los harenes, que las mujeres iban semidesnudas, que había eunucos, que en fin, que había prácticamente niñas allí. Pues claro, esto, por desgracia, era lo que le interesaba a su hermano, me parece a mí. Tal cual nos cuenta Olga, es una pena que Sofía no profundizara más en el alma de aquellas mujeres, observando de forma objetiva, sin juzgar, y no se limitara a narrar cual si fuera el cuento de las mil y una noche, donde las mujeres eran meros objetos de sensualidad o sexualidad, muy atrayentes por su exotismo y su forma de vivir, a años luz del puritarismo de la época victoriana en la que estaban inmersos los dos hermanos. Si a eso añadimos que los ingleses tienen tendencia a sentirse superiores a otros pueblos, pues el cóctel está servido. No obstante, como Edward supervisaba todo lo que escribía y describía Sofía, no podemos asegurar lo que realmente pensaba ella. Él le sugirió cómo debía escribirlo, y él le sugirió pues que utilizara un la epístola, ¿no? Como manera de expresarse, y que eso resultaría más cercano para el lector inglés, ¿no? Y entonces este discurso así epistolar y tal, pues parece como más cercano, como que alguien te cuenta una historia, ¿no? Pero a mí me parece que no deja de estar siempre presente a la mano de su hermano Edward Faith, ¿no? Uh-huh, pues sí, porque al final todo toma cuerpo en esa trilogía, no sé si los tres libros se llaman igual, que es una inglesa en Egipto, cartas desde el Cairo. Sí, exactamente, sí. Sí, son tres partes y bueno, porque cuando se publicó tuvo bastante éxito en Inglaterra y bueno, ya era un autor conocido y siguieron escribiendo, y ya pasó allí unos cuantos años en Egipto. Y en los años que ya está allí con sus hijos, ¿ella puede vestir al modo occidental y moverse libremente o tiene que ponerse con la cultura y las tradiciones del lugar? Bueno, ella en realidad en algunos momentos de sus libros comenta lo molesto que le resulta el tema de llevar los velos, de llevar esos ropajes, porque Claro, hace muchísimo calor y es todo muy molesto, ¿no? Y ella desde luego preferiría no usar esas ropas, pero por otro lado es consciente de que tiene que usarlos, de que tiene que moverse en esos ambientes y que por tanto está obligada, como el resto de mujeres, a usar los velos. Y claro, esto es muy molesto. De hecho, ella lo comenta algunas veces y es bastante cómico. Por ejemplo, cuando ella comenta que lo dificultoso que le resulta visitar las pirámides, porque claro, con el calor, con los velos, con todo aquello, la verdad es que no le resulta nada cómodo, pero ella se ve obligada y es consciente y lo asume. Bueno, tengo que llevarlos porque es que si no, no puedo entrar en ninguna parte. El binomio formado por los hermanos que se llevaban de maravilla funciona a la perfección y logran el objetivo deseado: captar la atención de los lectores ingleses y que se queden con la boca abierta de lo que describe Sofía. La viajera inglesa hará un recorrido contando desde el minuto uno de su llegada a Alejandría, en tono coloquial y epistolar, como le recomienda a su hermano, todo lo que ve, su viaje por el Nilo hasta llegar a la ciudad del Cairo, cómo vive allí casi 7 años, sus visitas a otros pueblos egipcios y los alrededores, y por supuesto, las maravillas monumentales que va descubriendo. Además, como nos cuenta Olga, ella es una privilegiada que entra en lugares vetados a otras mujeres. Por supuesto, ella tiene acceso porque va con su hermano, porque su hermano es quien es, porque su hermano es prácticamente un egipcio y conoce allí a mucha gente. Y ella sí se mueve con bastante libertad, pero desde luego es una libertad ficticia para las mujeres. O sea, para el resto, todo esto no va con ellas, es decir, o sea, lógicamente, ¿no? O sea, ella es una occidental y tiene un papel muy distinto a las mujeres que viven allí. Uh-huh. Ella intenta desde luego integrarse para que todo le resulte más fácil, para poder moverse, para poder hablar con las personas, con las mujeres, ¿no? Ella aprende árabe, o por lo menos lo intenta durante un tiempo, aprende el turco también, y es una mujer culta. Claro, no tiene nada que ver el acceso a la cultura allí. Bueno, es una cosa que es un tema que, vamos, es que ni se comenta ni se trata en ninguno de sus libros. Sofía no hará ninguna crítica sobre el trato a las mujeres egipcias en ninguno de sus libros. Ella no pretendía denunciar ninguna situación, más bien, su función era quedar bien con las autoridades egipcias que les habían abierto todas las puertas y no dejar en mal lugar a su hermano, que pretendía seguir escribiendo y explotando aquella cultura tan especial. Si alguna de las mujeres le confesó algún episodio desagradable, es pura especulación porque no existe nada escrito. De lo que sí quedó testimonio fue de los lugares que visitó Sofía, y Olga lo recuerda dando algún que otro consejo que nos sirva de ayuda por si queremos emularla. Sí, esa era la idea principal del libro, en realidad. Aparte de dar a conocer la figura estas mujeres, ¿no? Cuál había sido su historia y cómo habían desarrollado su vida y en los lugares que habían visitado. En mi idea, sobre todo, me pareció lo más interesante cómo había sido la visión de ellas en sus libros sobre esos lugares que habían visitado y cómo es ahora. Es decir, qué diferencias hay, cómo ha cambiado ese lugar, si es que ha cambiado. Hay sitios que han cambiado más que otros, obviamente, ¿no? Pero a mí me parecía que eso era una parte fundamental, ¿no?, del libro, porque ahí es donde vemos realmente cuál ha sido la evolución. ¿A ella se la llegó a reconocer después de esa trilogía? ¿Siguió escribiendo en algún otro momento, ya de forma particular, no tan unida a su hermano? No, yo lo que he leído es que ella, después del tiempo que pasó allí en Egipto, se volvió a Inglaterra junto con su hermano y colaboró en algunos de los libros con sus hijos, porque sus hijos, como no podía ser de otra manera, sus hijos se convirtieron en egiptólogos. ¡Qué bueno! Sí, es fantástico porque, bueno, es que, no sé, ¿no? Parece que, en fin, estaban abocados a eso porque... ¿qué otra cosa podían ser, ¿no? Habiendo vivido allí su infancia, ellos eran unos niños bastante pequeños, que tenían alrededor de 10, 12 años o algo así cuando se fueron allí a Egipto. Y ella les ayudó en algunos de sus libros que publicaron, pero ella con su propio nombre creo que no volvió a publicar nada. Pero ya te digo que hay muy poca información, prácticamente nada de Sofía, aparte de sus libros, muy poca documentación. Sofía murió con 87 años el 6 de mayo de 1891 en la casa de su hijo mayor, Reginald Stuart Poole, asesor del Museo Británico y responsable del Departamento de Monedas y Medallas. Y sus restos descansan en el cementerio de West Norwood. ¿Qué pasó con su hijo pequeño? Pues él se llamaba Edward Stanley Poole y se convirtió en un erudito en árabe y en editor de la Enciclopedia Británica. Bueno, Olga, ha sido un verdadero placer realizar este recorrido tan importante y pintoresco que nos ha llevado a Egipto. Sí, fíjate, muy bien, y todo esto sin movernos de casa. y más ahora con los problemas que nos dan, bueno, para movernos es que, de casa. Bueno, es que hay que valorarlo muchísimo, desde luego yo lo valoro, no hay que perderlo de vista eso, también se puede viajar desde el sofá de tu casa con un buen libro. Totalmente. Y vosotros, queridos y apasionados oyentes, si queréis viajar, tanto desde casa como si os queréis coger vuestra mochilita, sí, y poneros en camino, pues ya sabéis que tenéis muchísima información y de la buena en Odiseas Femeninas, 11 historias de mujeres de otro tiempo para viajar hoy, de Olga García. Muchas gracias, Silvia. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Casi un millar, casi mil estatuas gigantescas de piedra, algunas de 20 metros de altura. Les llaman los Moais. Hablamos de la isla de Pascua, el lugar al cual nos vamos, el ombligo del mundo, dicen, al cual nos vamos esta noche en los ecos del pasado. Y nos va a comentar algo sobre este lugar, sobre esta isla fascinante. En Ecos del Pasado, Laura Falcola, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Yo creo que junto con quizá Egipto, el lugar más misterioso del mundo. Lo que ocurre es que estamos hablando de una isla, un lugar pequeñito, pero casi casi un millar de moáis, un millar de estatuas. Hay muchas incógnitas sobre ellas, hablaremos, y muchos volcanes. Es una isla completamente volcánica. Efectivamente, yo estuve allí, pues bueno, me remonto, imagínate, a cuando tenía 19 años. O sea, pues ahora tengo 52, imagínate lo que ha llovido. Y he de decir que me quedé enamorada de la isla. Enamorada porque, más allá de los mitos, más allá de las leyendas, más allá de los moais, es verdad que toda la isla en sí es diferente, es especial. Desde la luz, que es una luz mucho más clara. De hecho, recuerdo que en aquella época que todavía se echaban las películas de fotos con las asas, o sea, aquellas antiguas asas que dependiendo de la cantidad de luz que tenías externa, cogías más o menos asas, me acuerdo que con cualquier pequeña cosa enseguida se captaban unas fotos alucinantes porque la luz era increíble. Y luego lo que decías tú, esa tierra volcánica, es que toda la isla, yo creo que a pesar de ser pequeña, es una isla muy especial, muy distinta a lo que conocemos, a lo occidental sobre todo, y la historia es apasionante, la historia de la isla de Pascua es brillante. Una historia que pocos kilómetros se puede hacer mucho. Hablar de cada lugar, de cada volcán, de cada moai, se puede hablar de muchísimas cosas. Aquí vamos a comenzar la conversación contigo en un volcán, el llamado Volcán Sagrado, que se encuentra en la zona sur de la isla. Efectivamente, más que nada porque el volcán sagrado es donde se encuentra casi el, no te diría el 100%, pero sí igual un 80% de los moais. Es el volcán que contiene dentro una laguna en su interior, un volcán precioso. Y además, ¿cuál es la por qué se tallan ahí los moais? Porque es ahí donde descubren que el material que tienen, que es la toba lapilli, es una piedra que es fantástica precisamente para poder pues esculpir los moais. Es una piedra de color amarillo grisáceo, cuenta con incrustaciones de basalto y es un material que dentro de su dureza es dócil y es blando y facilita esa construcción de todas esas estructuras que más tarde veremos han ido arrastrando por toda la isla. Y bueno, tampoco está muy claro cómo los llevaban, lo que está claro es que los arrastraban de algún modo. Y bueno, y digamos que en ese volcán sagrado tenemos pues desde el volcán más grande hasta el primero de todos. El más grande se llama Tetocanga, es que los nombres también son curiosos. Y bueno, y es un armatoste enorme de 21 metros de alto, nada más nada menos, y aún no están tan siquiera desprendido de la roca base. Y luego también tenemos el primero, que fue el Tai Are Atua, que es bastante primitivo, muy abstracto, poco definido, pero sí que tiene el valor de ser el primer moai esculpido. De hecho, fuera de lo que son los moais sueltos, en su momento, lo que tenían que haber muchas más, pero pasa que con el tiempo se han ido destruyendo, eran los Aus. Y te preguntarás, bueno, tú no, pero el público se preguntará qué eran los Aus. Pues mira, en estos momentos queda uno, que es el Au Tongariki. Es una plataforma donde teóricamente, una plataforma ceremonial, donde se ponían, de hecho, encima de los moais. Estaba pensado para un culto, el culto a los ancestros. De hecho, ¿por qué se construían los moais? Pues los moais se construían para rendir precisamente ese culto a los muertos, ¿no? Igual que los egipcios, como decías tú, pues momificaban a los muertos para asegurar su paso a la otra vida, en el caso de los Rapa Nuis, en el caso de Isla de Pascua. Ese culto a los muertos se derivaba pues en esa especie de figuras enormes que hacían precisamente las veces pues de ese rendir homenaje a aquellos que ya no estaban, porque era muy importante la cultura a los que se habían ido. El caso es que, bueno, pues como te decía, esas plataformas ceremoniales es donde se colocaban la mayoría de esos moais. Actualmente casi no queda ninguna en pie porque muchas de ellas fueron derribadas y arrasadas, tanto por el tsunami que se generó a raíz del terremoto de Valdivia en el 60, como por pues el propio desgaste de la naturaleza y del tiempo, ¿no? De todas formas, Laura, da la impresión, da la sensación de que posiblemente, solo posiblemente, pero la cantera, el lugar donde encontraban y donde se excavaba la piedra con la que después se construían esos moais, se podía estar ahí. No, efectivamente, por eso te decía antes que efectivamente es en ese gran volcán donde surgía la construcción de estos moais que luego eran trasladados y que además, otra curiosidad es que nosotros vemos un porcentaje, realmente el moai está pensado para que cerca de un, no te diría el 50, pero igual el 30 o un 40% de la figura esté enterrada bajo tierra porque es lo que hace precisamente que se sujete al firme y no se venga abajo. Y entonces pues hay una parte importante que no vemos y que está por debajo bajo de tierra enterrada para precisamente hacer de contrapeso, ¿no? En la actualidad cuentan que hay aproximadamente unos 900 moais en toda la isla, que incluye también en ese número, lógicamente, los que no están terminados o los que se han deteriorado con el tiempo. Pero, como decías tú, la mayor parte están en el Rano Raraku, que es precisamente este volcán, donde hay más de 400 de ellos. Pero bueno, hay volcanes, además hay moais, persona de todo tipo de medidas, desde el más pequeño, que por ejemplo es el Moai Tutu, que solo mide 3 metros de altura y pesa 4 toneladas, hasta, por ejemplo, pues como te decía antes, el de 21 metros, ¿no?, que es el más grande, el Tetocanga. Pero y luego una curiosidad, todos, por ejemplo, miran al interior de la isla, salvo uno. Uh-huh. Salvo el conjunto, precisamente, que uno de los conjuntos estos que están sobre una plataforma ceremonial, que es el conjunto de Au Akibi. Que los nombres, sí, yo como sí, siempre, sí. Ya sabes, que además me hago un trabalenguas, tengo una facilidad. Bueno, nadie maneja pascuense, o sea que no te preocupes por eso. Pero desde luego que es muy llamativo el hecho de que haya, no sé si 700, 800, 1000, muchos, y todos en menos unos miran al interior de la isla, como si hubiera algo ahí, cuando lo fantástico y lo fascinante, bueno, de ese lugar era el mar. De hecho, yo creo que varias teorías apuntan a que, pues igual que los egipcios con las pirámides o los mayas, también los aztecas, todos estos ritos ceremoniales antiguos, todos estaban muy ligados a las estrellas, ligados a otro tipo de filosofía de vida, y probablemente tenía algún motivo relacionado, si no bien con las estrellas, con algún tipo de ritual interno suyo para que precisamente los ubicaran todos mirando para adentro y no para afuera. Pero en cualquier caso, yo creo que es importante recular un poco y situarnos en dónde se supone que nace el mito de Rapa Nui, ¿no? Claro, porque según... ¿qué hacía gente allí en el llamado ombligo del mundo, el lugar más apartado del planeta? Había gente y gente con conocimientos y tuvo que llegar de alguna forma. Hay mitos y leyendas, claro, que nos habla de ello. Claro, el mito de Rapa Nui cuenta que la llegada de lo que conocemos actualmente como polinesios viene de dos vías. Por un lado hay el mito de Giva, que se supone que era una tierra a punto de destruirse y cuyo rey decide emigrar buscando una nueva tierra donde pues llevar a todo su pueblo. Y una segunda migración de origen desconocido y de características raciales diferentes a los que se consideran nativos, que serían pues los polinesios, ¿no? A esos recién llegados, que eran bastante más robustos físicamente, se los conocía como los Anau Epe, raza ancha, que era el contraste precisamente con los Anau Momoko, que era la raza delgada. Comentan que la raza ancha tenía las orejas bastante más grandes, los lóbulos de las orejas más desarrollados que los otros, quizás más cercanos a los incas. Y de hecho, si te fijas en los moais, una de las cosas que destaca precisamente son los lóbulos de las orejas, porque eran para ellos pues algo también ceremonial, algo importante. Y otra de las cosas típicas de la cultura de los pascuenses, y que además cuando hablas con la gente que actualmente vive allí te cuentan historias alucinantes, es el tema de los demonios, de los Aku Aku. ¿Qué eran los Aku Aku? Bueno, pues los Aku Aku son algo así como espíritus guardianes o demonios que habitan la isla y que rondan teóricamente por las selvas y las playas buscando comida y sembrando la muerte, porque no son precisamente algo positivo, ¿no? Teóricamente tapan sus deteriorados cuerpos con la piel humana que sacan al hombre mientras está durmiendo. De hecho, la leyenda de dónde surgen o de la primera vez que se visualiza a los Aku Aku viene de un joven pescador que contaban camina por la playa después de un día de pesca cuando el sol ya está bajando y ve a tres hombres desnudos durmiendo en la playa, pero al darse cuenta, al acercarse, ve que esos hombres, su piel es de color marronuzco, está muy arrugada y que casi se les ven los huesos. Entonces se da cuenta de que son demonios y huye rápidamente, pero uno de los demonios lo ve. El caso es que los demonios alcanzan al joven y él se da cuenta de que usan piel humana para tapar sus imperfecciones. Ellos intentan interrogarle, intentan hablar con él, pero él directamente intenta evitarles y de hecho niega incluso haberlos visto. Y se supone que lo dejan en paz, pero lo siguen durante 3 días pensando que quizás el joven pues iba a irse de la lengua y iba a hablar con sus amigos de lo que había visto. Pero como el joven no era tonto, evidentemente se da cuenta de que lo están espiando y finalmente pues los diablos se dan por vencidos y ya no ocurre nada más. Pero, claro, ¿qué es lo que cuenta la tradición sobre estos Aku Aku? Pues una de las cosas que cuenta es que los Aku Aku se amarran a la espalda de los seres humanos. ¿Y qué ocurre si entramos con un Aku Aku cogido a nuestra espalda? Pues que probablemente ya no nos deje nunca más en la vida. ¿Y qué hemos de hacer para que eso no ocurra? Pues bueno, lo que cuenta la tradición es que hay que entrar de espaldas a la casa, colgando lo que se llama un moai kabakaba en la entrada de la puerta, lo cuelgas, es una protección, pero además hay que entrar andando de espaldas, porque como se cuelgan a la espalda, si tú entras de frente, nunca vas a conseguir echar pues a esos demonios, a esos Aku Akus, que además, como curiosidad, te contaré que la gente actualmente en la isla, muchas de las personas que llevan toda su vida en la isla cuentan que tienen pesadillas horribles con estos demonios. De hecho, incluso hay el testimonio de una mujer que ya no es nativa de la isla, que vino a vivir allí porque su hija se casó con un nativo y al tiempo de estar viviendo allí empezó a sufrir también ella esas pesadillas. No se sabe exactamente qué es lo que las ocasiona, pero en cualquier caso tienen relación con estos Aku Akus y con estos mitos de demonios. ¿Y cómo se movían esos moais? Porque tenían un peso extraordinario, no había aparentemente herramientas para poder hacer ese desplazamiento, y es una de las grandes incógnitas, cómo iban de un sitio a otro, cómo desplazaban esas piedras desde la cantera hasta el lugar en el que se levantaban. Eso es un misterio que todavía, hay muchas hipótesis, pero todavía no se ha resuelto. De hecho, hay dos teorías. Ninguna de las dos es más clara que la otra a día de hoy, pero son las más aceptadas. La primera es la que denominan la caminata, y es que sería amarrando cuerdas a la cabeza del Moai, y diferentes grupos pues van tirando de derecha a izquierda, haciendo en cierta manera pues que el gigante se vaya tambaleando de un lado a otro, haciéndole avanzar, ¿no? Lo que pasa que es verdad que el esfuerzo es enorme y sería una manera muy lenta de mover a un Moai, teniendo en cuenta las distancias a los cuales incluso los llegaban a llevar. Otro de los métodos que se sostiene que podría ser factible es el que denominan el trineo. En este caso se traslada a los moais recostados sobre una plataforma de madera que se amarra también con cuerdas vegetales para que los isleños pues puedan empujar. La madera, de hecho, está como en un grupo de troncos que hacen pues las funciones de una rueda, en cierta manera, y facilita el desplazamiento. Esta versión parece al menos algo más práctica y un poco más ágil, un poco más útil para trasladar pues como hay de una punta a otra, pero en cualquier caso, como bien dices, todavía no es evidente. Y ocurre lo mismo con la lengua, o sea, el rongo rongo, que es la lengua, las inscripciones que se han encontrado sobre los pascuenses, hay muy pocas que se conserven. Hay 27 piezas originales en todo el mundo que además han sido dispersadas porque en su momento, pues cuando la isla empezó a ser conquistada, pues como ocurre con estas cosas, empezaron a sacar materiales de allí. Y de hecho el desconocimiento es absoluto sobre el idioma Rapa Nui. Es un idioma casi, digamos, de símbolos, de glifos, donde se usan pues desde dientes de tiburón o obsidiana para tallar la madera, y sobre todo se usa de base pues el palo rosa, que es una madera típica de Oceanía. Normalmente se escribe por ambas caras, no dejan espacios ni separaciones ni nada entre los símbolos, y parecen representar como seres antropomorfos, animales, figuras, plantas, con lo cual sería pues quizás una simbología muy primitiva, pero que aún a día de hoy no hemos sido capaces realmente de descifrar. De hecho, ellos tenían esas tablillas de madera colgadas en las chozas, y la mayoría pues han desaparecido absolutamente y están, pues como decíamos, a lo largo del mundo. O sea que muy complicado saber realmente ese lenguaje. ¿Y qué se sabe? Porque a veces se hace alusión, y no sé lo que significa, cuando hablamos de los pascuenses, hablamos de los moais, hablamos de las orejas cortas y las orejas largas. ¿Quiénes son? ¿Qué es eso? Bueno, pues eso que comentábamos hace un rato, de que los autóctonos se supone que eran las orejas cortas, los polinesios, ¿no? Sí. Y en cambio los que llegaron después, que no se sabe muy en claro si venían quizás de era una derivación de los incas o de dónde procedían, que eran la raza ancha, esos tenían las orejas mucho, los lóbulos, las orejas mucho más grandes, con lo cual de ahí vienen las orejas largas y las orejas cortas, precisamente de esas diferencias genéticas en esas dos razas que convivieron durante mucho tiempo en la isla. Esas dos razas, una de ellas se supone que tiene mucho que ver, o todas tienen mucho que ver, con el tema de los moais, con el tema de esas estatuas de piedra gigantescas, enormes, que existen en ese lugar. En la isla de Pascua, un lugar que me parece, Laura, que no te gustó nada, ¿eh? A mí me encantó, sí. Reconozco que además es que, bueno, tuve la suerte de visitarla además como era muy jovencita, además casualmente pues iba con mis abuelos, con lo cual ellos se quedaban en el hotel y me iba yo a la aventura con el guía. Imagínate cómo me lo pasé yo con 19 años. Jolín, eso, imagino que estuve toda la isla. Conociendo todo y conociendo historias que tienen mucho, claro, que ver con historias, aunque aparte, son totalmente aisladas. Pero el guía que yo llevaba era chamán, sí. El hombre era un chamán, y tuve la suerte de que me llevó, por ejemplo, a lo que es la piedra que compone el ombligo del mundo. Es una piedra que se supone que está conectada con otros muchos ombligos que hay en el mundo. De hecho, le llaman el Tepito, o le llaman también el Te-Nua. Y el hombre que es chamán, era un chamán, me decía, dice, pon las manos sobre la piedra y verás cómo sientes algo. Dice, incluso las personas más negadas sienten una vibración extraña. Y es verdad, o sea, yo recuerdo colocar las manos sobre la piedra y sentir como si la piedra estuviera transmitiéndome energía. O sea, algo increíble. Bueno, es que de hecho yo creo que toda la isla en sí tiene una magia, tiene algo inaudito, ¿no? Hay otra curiosidad, que esta me la contaba, yo no la vi, pero sí me la contó Lorenzo, que también es un enamorado de Isla de Pascua, y que no deja de ser inquietante, que es que por las noches, cuando tú te acercas, por ejemplo, al centro ceremonial que hay hasta al lado de la playa, el más grande, el que queda en pie con 15 moais encima, es curioso ver cómo estando el suelo, como está infestado de cucarachas, que a mí me daría un síncope, pues ninguna se atreve a subir a la plataforma ceremonial, como si allí hubiera una energía o algo que las echara para atrás. Lo rodean, pero lo esquivan. No sube ninguna a la plataforma ceremonial. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero probablemente es que ellas, como todos los insectos y todos los animales, noten algo que quizás los humanos todavía no somos capaces de percibir. Lo que sí que parece es que nos representan, más o menos nos representan a humanos tal cual. Y sabemos, ¿sabemos a lo que representan exactamente ellos, los moáis? Bueno, de hecho sí que en cierta manera quieren representar a lo que eran los antepasados, pero es una manera muy simbólica, ¿no?, de representarlos. Además, fíjate, por ejemplo, que están hechos básicamente de tres tipos de piedra distinta. La escoria roja, que es la que le da el tono, por ejemplo, tan bonito a los sombreros, que teóricamente muchos de ellos llevaban y que actualmente quedan muy pocos. El basalto, que es esa piedra volcánica de color negro verdoso que utilizan para hacer las pupilas de los ojos y otros detalles. Y luego la traquita, que es esa piedra volcánica de color grisáceo que utilizan pues para la base junto con la que es más blanquecina, ¿no? Y los moáis se supone que eran canalizadores de energía, pero en cierta manera, aunque no se tiene claro qué es lo que pretendían con ellos, sí que la teoría más sostenible, la más lógica, es que precisamente representaran pues esa especie de recordatorio a los no vivos, ¿no?, a esa energía que poseían o que pensaban que el hombre poseía, que llamaban maná, igual que lo hacían los egipcios, que también querían preservar la energía del cuerpo, precisamente momificándolo en este caso, pues lo preservaban precisamente con estas construcciones. Eran como un símbolo estos moáis de protección y de control a la tribu. De hecho, se supone que le rezaban para controlar las cosechas, los cultivos, los animales, y que ellos canalizaban pues esa energía de los ancestros y que la traían a la tierra para poder pues ayudar a que el poblado en general pues fuera mejor. espaciomisterio.com, que la gente vaya a internet, que pulse eso, espaciomisterio.com, ahí se enterará y verá los viajes que estáis preparando. Ya nos comentaste la semana pasada y nos vas a comentar ahora ese que se está preparando a Egipto, pero es que antes hay una actividad vuestra que preparáis muy cerquita de Madrid, en Segovia. Efectivamente, si entran en Espacio Misterio o en viajesprisma.com se encontrarán que hemos puesto nada hace 2 días, y de hecho ya tenemos al 50%, una ruta, pero es una ruta muy especial. Hicimos ya hace un año un escape room, que la verdad es que nos lo pasamos de miedo todos, nos lo pasamos muy bien. Es un escape room con historia de terror, donde pues tienes desde pruebas físicas que hay que superar. Pruebas físicas, a ver, entiéndeme, no estamos hablando de escalada libre, pero bueno, una especie de gincana que los participantes tienen que sortear para acabar resolviendo un enigma final, ¿no? Hace un año hicimos uno en Cantabria, la gente salió encantada, se lo pasó muy bien, y ahora del 4 al 6 de marzo convocamos otro en Segovia, cerramos un antiguo molino solo para nosotros, y allí pues se dará, por un lado, pues esa parte de escape room, que terminará con una noche de Cluedo. Para aquellos que no sepan, pues el Cluedo no deja de ser una especie de búsqueda del asesino con una trama que organizaremos y de la cual todos los participantes, todos los que nos acompañen, serán actores en cierta manera de esta trama. Así que aquellos que les apetezca, ya lo saben, del 4 al 6 de marzo, Escape Room en Segovia. Podéis encontrarlo en viajesmisterio.com o en espaciomisterio.com. Y como no, lo mismo ocurre con el viaje de el viaje de Semana Santa a Egipto, en el cual pues van Josep Guijarro y Lorenzo como guías. Y en el caso de Escape Room vamos los tres, así que todavía más divertido. El Escape Room los tres en Segovia va a ser, la información está ahí en espaciomisterio.com o en viajesprisma.com, y también está la información, vamos a insistir mucho en ello porque es el lugar más mágico y misterioso del mundo. Os vais a Egipto. Efectivamente, yo creo un sitio único. Vayas cuando vayas, yo creo que Egipto siempre sí es agradable. Pero Semana Santa quizás es el mejor clima, el mejor momento para ir. Evidentemente pues habrá unos días de crucero por el Nilo, pero también se va a pasar una noche en Nahaima, en el desierto, ruta 4x4, se va a ir hasta un oasis. Bueno, la verdad es que es un viaje único, maravilloso. Se llegará hasta Dendera para ver la famosa bombilla y las inscripciones que hay allí, que son una auténtica pasada. Así que aquellos que no hayan estado en Egipto, o aquellos que hayan estado pero que les falten cosas por conocer, pues ya saben, espaciomisterio.com o viajesprisma.com. Y luego también, por supuesto, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, cuando acabe Radio Estadio Noche, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, una vez más abre las puertas el Colegio Invisible para completar algo que hicisteis hace muy poquito tiempo. Pues sí, porque dejamos a medias pues un episodio que fue el de experimentos parapsicológicos, hace un mes y medio así que lo tratamos, y nos quedamos pues varados antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tocaba pues completarlo, y entonces pues esta semana en el Colegio Invisible retomaremos esos experimentos parapsicológicos, abordaremos lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el post-Segunda Guerra Mundial, y todo lo que se ha llegado a experimentar sobre el tema, qué pruebas son fiables, cuáles no, quién las ejecutó, cuáles fueron los resultados. Así que aquellos que les apasiona el tema, ya lo saben, el jueves por la noche, aquí en Onda Cero, a la 1:30. El jueves por la noche, a la 1:30, el Colegio Invisible, y el domingo por la noche, madrugada de lunes, aquí Laura Falcolara estará una vez más en Los Ecos del Pasado. Laura, mil gracias, hasta entonces. Nos oímos. Chao. Un abrazo a todos. Fronteras del futuro. ¿Os acordáis de esa película Regreso al Futuro? Con el monopatín viajaba en el tiempo el protagonista, interpretado por Michael J. Fox. Bueno, pues ese es el futuro que nos espera y nos lo va a contar hoy aquí en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, bellezas mías, ¿cómo estáis? Hola, bombón. Es una película que además a ti te fascina, te lo sabes todo. Todo. No, es una película que marcó a una generación. Sí, es verdad. Cuando éramos jóvenes. El condensador jóvenes, de Cruzo. Éramos jóvenes y alocados. ¿Os acordáis? Ahora también somos menos jóvenes y igual de alocados, o más. No, ahora ya estamos con los tornillos totalmente desajustados, es lo mismo. Eso no es un camino que se, no es un buen camino, que se recomponga, es un camino que se incrementa. Exacto. Bueno, pues, Javier Sevillano, Javier, a ver, en esa película, por ejemplo, se viajaban al tiempo con un... Por ejemplo, monopatín. Un monopatín volador, ¿os acordáis? Sí. Que todos salíamos del cine diciendo, ¡oh, el monopatín! Que teníamos, los monopatines que teníamos entonces, no eran los monopatines tan maravillosos y con tanta tecnología de rodamientos, claro, así que hay ahora, sino eran los Sanchaski, aquellos de plástico naranja, creo que recordar que eran, o de madera de pino gallego, no eran. Ni giraba ni nada, eso estaba más duro. Que llevaban, bueno, pues salíamos. Estaríamos todos del cine encantados con tener un monopatín volador, que sería lo más fardón del mundo que nos podía pasar en aquel momento. Bueno, pues ya podemos, con unos cuantos años más y unas canas más y unos cuantos kilos más, ya podemos comprar el monopatín volador de Regreso al Futuro. ¿En serio? ¿Pero sí, funciona y todo? Sí, funciona, está comprobado, lo han probado ya, y os voy a dar los datos. Exactamente, es la empresa Omni Overboards, cuyo director ejecutivo es Alexandru Duru, que es uno de, es el usuario, el que lo ha puesto en marcha y el que lo va a intentar comercializar cuando haya unos ajustes. Y claro, nos diremos qué tecnología tiene que integrar ese monopatín para poder volar. Bueno, llevan años, ¿eh? Yo recuerdo no sé si él u otros, el estar ya experimentando sí. con este tema. Claro, por eso es que, claro, esta película a toda esa generación nos marcó mucho, y a muchos de los hijos de esa generación también se lo han mostrado, se lo han transmitido, los que han tenido hijos, Y eso es una de las fantasías que muchas películas nos han dejado. Unas han llegado a hacerse realidad y otras no. Esta tiene siempre nos pareció algo inalcanzable, pero ahora este Alexandru Duro lo ha conseguido. Lo ha conseguido con una tecnología muy básica a día de hoy, es decir, no lleva implementado controladores de vuelo real, ni estabilizadores automáticos, ni giroscopios, ni acelerómetros, ni nada de nada de nada de esto. Es mucho más fácil. Es en Twitter lo vamos a colgar la fotografía y supongo que ya muchos oyentes lo habrán adivinado o visto. Es, digamos, una tabla de Måneskin que lleva como si llevara un dron. Uh-huh. Con en las esquinas los cuatro rotores con las hélices correspondientes de los drones, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo único que necesita este avión es no necesita ningún esfuerzo de fabricar piezas especiales o piezas muy tecnológicas personalizadas para poder y todo esto, ¿no? Lo único que necesita es un marco, una tabla, un monopatín sin las ruedas, con ocho rotores y un acelerador a la mano, con un cable que va a la mano, que es el que manejas desde la mano. Cuando tú vas encima de esa tabla, manejas con la mano los rotores, el como un dron por parecido, ¿no? Y entonces ese dron, con esos ocho rotores, tiene tal capacidad y tal fuerza que llega a elevarse del terreno contigo encima. Se han hecho las pruebas, o sea, no hay otro, como tú dices, Silvia, o sea, prototipos. ¿Vuela pero viaja en el tiempo o hace algo que bueno, lo de viajar en el tiempo ya será una segunda fase. Estamos en ello. Puedes viajar a 15 minutos más allá. Simplemente vuela. Estamos en ello para ver si podemos regresar al futuro. Simplemente vuela. Simplemente vuela. Ya es el primer paso. Sí, algunos se vuelan sin moverse del sitio. Exactamente, algunos están volados. ¿No tienes las bicicletas estas que están ahora con motor? Sí, pues ahora los patines también voladores. Bueno. Este hombre, Alexandru, ha establecido el récord Guinness, mundial Guinness. Ya sabéis que estos récord Guinness, no valen para nada, pero bueno, queda muy bien en el diploma que te mandan y tal. Que es tiene el vuelo más lejano en un monopatín volador. ¿Ves? ¿Ves? ¿De cuánto? 275,90 centímetros. O sea, que de aquí al norte, en monopatín, como que no. No llega a los casi 300 metros sin darse un bofetón. Veo poco práctico el tener que estar con las manitas ocupadas. No, hombre, vamos a ver. Claro, es un dron. Entonces el dron lo tienes tú que manipular y todo. Igual que en monopatín tienes que dar con la patita. Ya. Con la pierna. Pero en este caso no. En esto no hay patita que valga porque no hay ruedas en ese dron. No hay ruedas. ¿Y cuánto te elevas? ¿Cuánto te elevas? Porque a ver si te vas a pegar el leñazo. No, ya han probado, ha probado a volar sobre el agua, porque me imagino que dirá, si me pego un bofetón, pues será más no tendré que ir tantas veces a urgencias, si me doy contra lo pruebo sobre el mar o algo así, ¿no? Y también lo ha probado en altitudes más altas para ver cómo volaban en otras condiciones y tal y tal. Bueno, y está desarrollándolo. Lo inventaron antes, se llama ley de la gravedad. Ley de la gravedad. Bueno, lo que evidentemente las condiciones en las que vuela este aparato, vamos a llamarlo así, no son las idóneas para que cualquiera empiece a probarlo, ¿no? Entonces lo que está diseñando una versión comercial, pero no para cualquiera. Evidentemente esto no es un patinete de estos que se alquila, que ahora hay por varias ciudades de alquiler, con el que puedes ir al supermercado a comprar eso. No puedes ir con esto, evidentemente, porque entre otras cosas necesitas unas pequeñas nociones, por así decirlo, de experiencia en aviación. Claro. Entonces, es para gente que... O sea, tienes que sacar el carnet de piloto. Bueno, es aconsejable tener una noción. Por ejemplo, está más indicado para gente que le gustan los deportes o los riesgos extremos, deportes extremos, como paracaidistas, como, bueno, gente que tenga una fiera. Sí, bueno, skateboards, sí. Gente que haga también snowboard. Claro. Y, bueno, esta gente que practica ya ciertos deportes con cierto riesgo de extremo, y entonces tienen una cierta habilidad para manipular este tipo de aparatos, y es también conveniente tener algunas nociones de aviación o algo así y tal, porque en definitiva tener huesos duros, claro, y ser flexible. No hay ni cinturón de seguridad ni nada. Lo más que te puedes poner es un casco, un buen casco, unas buenas protecciones de rodilleras y cosas de estas y tal, ¿no? Y eso, y bueno, lo que pretende es ponerlo a la venta, no se sabe, todavía no ha dicho ni por cuánto ni cuándo, pero que ¿cuántos está... ¿Cuántos bitcoins va a costar? No sabemos los bitcoins, si son bitcoins de chocolate, a lo mejor los que la... Y lo que pretende es para, bueno, pues a toda esta gente, a lo mejor veremos en el futuro bomberos ir a rescatar a gente, bueno, en overwatch. Hay verdaderos expertos en manejar, ahora mismo yo no sé cómo se llama esa modalidad. La es que no me acuerdo, la tabla de surf típica con la vela, que parece que tienen pegados los pies de cómo surfean. El kitesurf es alucinante, es que parece que están pegados en la tabla y les están moviendo las olas, están yendo para... Es alucinante. Pues es una cosa parecida que al la fuerza que te da, la fuerza motriz que te dan las olas, en este caso lo que te da la fuerza motriz son esos ocho rotores que tienen una potencia suficiente. Oye, hacía un montón de tiempo que no te veía a media cara, que ya no estoy acostumbrada a verte sin la mascarilla. Bueno, pues en el futuro, en esas fronteras del futuro, seguramente ese monopatín que nos hará volar será una cosa bastante habitual. Lo siguiente será el coche. Sí. Claro. Claro, regreso al futuro, lo hemos contado en alguna ocasión también, coche volador que también se está planteando. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Javier, mil gracias. Cuídate. A vosotros. Y ya sabéis, hoy en La Rosa de los Vientos estamos hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Llega entonces el club de las 5, pero antes hablamos de muchas otras cosas. Hablamos ahora de una cosa terrible, una cosa horrible que ha ocurrido en nuestro país. Estad muy atentos a la conversación que vamos a mantener ahora mismo. Es una de las historias más feas, más terribles de la historia. Es un asunto relacionado con los abusos en la infancia, los abusos de las niñas, por parte ¿quién? De miembros del clero. Es un asunto con mil prismas, mil comentarios y mil preguntas, y le vamos a hacer alguna a la presidenta de la Asociación de Acogida Betania, que está con nosotros. Ella es María Teresa Comte Grau. María Teresa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola, buenas noches. Digo yo que es un asunto terrible, porque pensar que todo esto, bueno, que ocurrió en el pasado, que ha ocurrido en muchas ocasiones, es que se sigue denunciando, que parece que se va conociendo, pero que no hace mucho caso, y que está relacionado con los que mandan el catolicismo en la Iglesia, nos hace muy difícil incluso ser creyente. Hay que saber discernir, ¿no? Sí, lo que hay que saber, si me permitís, es afrontar o enfrentar el sufrimiento que a las personas con nombres y apellidos se les ha generado, ¿no? La violencia sexual, el abuso sexual, provoca un trauma, lo provoca en los distintos ámbitos en los que este se perpetra, y en este concreto del que vosotros queréis hablar tiene una especificidad, ¿no? Pero yo creo que, para empezar, diría que lo importante para quienes nos escuchan, para vosotros, para las personas que trabajamos en Betania y para las víctimas, es digamos que generar la conciencia de que esto se puede afrontar, se puede enfrentar y que se puede dejar de ser víctima. En la Asociación de Acogida Betania, en la que tú estás, que tú presides, evidentemente es un asunto que afecta a niños, a niñas, pero fundamentalmente vosotros os encargáis de ayudar, socorrer, escuchar fundamentalmente a las niñas que han vivido esos abusos. Bueno, nosotros lo que nosotros prestamos, diríamos, o intentamos prestar o trabajamos para prestar es una atención integral que empieza por un servicio de acogida, ¿no? Primera acogida, escucha, pues para crear un ámbito de seguridad, para empezar a tejer vínculos de confianza, para que las personas que dan el paso o familiares suyos o algún amigo, porque a veces la persona directamente afectada pues no se atreve a ese primer paso. Nuestra tarea es acoger, escuchar, repito, generar un vínculo de confianza y un espacio de seguridad, ¿no? Nosotros atendemos a todos, a todas las personas que nos llaman, que nos escriben, con independencia de la edad que tengan o de la edad en la que sufrieron los abusos, y también con independencia del estado de vida, ¿no? Sea cual sea su situación, sean cuales sean sus circunstancias. Y repito, lo que intentamos es, en primer lugar, generar un espacio de seguridad y generar vínculos de confianza. Insisto mucho en eso, por si hay alguien que nos escucha que ha tenido que atravesar una situación tan dura como esta, o algún familiar, algún amigo, pues para que les quede claro, ¿no? Claro, lo que intentamos. Porque muchas veces las personas que han sufrido abusos sexuales, y sobre todo si es en la infancia, yo creo que de alguna forma hay un mecanismo de defensa en el cerebro que es como que lo camufla o te deja, lo deja ahí como un poco congelado o aparcado para tú seguir viviendo, para sobreponerte a esto. Y cuando, no sé en qué momento, no sé por qué motivo, cuál es el detonante, eso llega y uno se da cuenta. No sé si es cuando ya te haces, pues eso, tienes tus relaciones personales, cuando ya eres más mayor, más adulto, y te das cuenta que eso no es una cosa normal. No sé si es en ese momento o algo que dice, a mí me ha pasado algo parecido. Tú estás diciendo, alguien que le ocurra algo, que le ocurra esto. Yo me imagino que pasado el tiempo, si uno a lo mejor con 6 años o 7 años o 5 años ha tenido un suceso así, a lo mejor a los 40 es cuando de repente lo relacionas, es súper difícil el coger y decir esto me ha pasado y contarlo. Por eso la labor que vosotros hacéis, yo no sé si hay un protocolo o hay algo que ellos puedan, o una persona que esté escuchando ahora mismo, pues ahí me ha pasado esto, alguna cosa, algún indicio que les pueda servir como guía para decir, pues yo he sufrido, a mí me ha pasado algo así, similar. Para identificarlo, ¿no? Sí, ¿te refieres? Sí. Sí, yo creo que, y es verdad que estás señalando aspectos muy importantes, ¿no? Lo importante es identificarlo. La mayor parte de las personas cuentan, ¿no?, que ha habido algo en su etapa ya de adultez, cuando esto sucede, digamos que siendo menor de edad, que hay algo en sus vidas, ¿no?, que ha pasado algo en sus vidas que les ha permitido vincular y de alguna manera abrir esa puerta que estaba cerrada, ¿no? Pues mira, por ejemplo, hay personas que nos cuentan, ¿no?, y explican, esto se despertó en mí cuando mi hija tenía la misma edad en la que yo empecé a sufrir los abusos. Yo conecté con mi propia historia y con mi propia realidad, con mi memoria traumática, escuchando una entrevista a una persona que había sido víctima, pues en la radio, por ejemplo, ¿no? O he podido hacerlo leyendo un testimonio escrito o viendo una película, ¿no? ¿Cuántas personas he oído yo que se activó algo en sus vidas, en sus recuerdos, viendo, por ejemplo, Spotlight, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay un acontecimiento externo, a veces un olor, a veces una situación, a veces un recuerdo, a veces un pensamiento intrusivo que de repente, ¿no?, permite conectar. Hay algo muy importante, es poder identificar, ¿no? Es la cuestión del reconocimiento. Ha sucedido algo, escucho algo que me permite reconocer y reconocerme. Eso es muy importante. También hay muchas personas, por ejemplo, que reconocen el sufrimiento de otros, pero les cuesta reconocerse a sí mismas como víctimas, ¿no? Pues hablamos mucho de la necesidad de reconocimiento. Si no hay un reconocimiento social, si no se habla de estos temas, si no se protege esta realidad y se cuida y se trata de manera, delicada, es muy difícil, a veces es imposible, que las personas puedan conectar, ¿no?, con lo que, o atreverse incluso a reconocerse como tales, ¿no? Y ese es el primer paso. Es un paso dolorosísimo, durísimo, que muchas personas provoca una ruptura, una quiebra, pero es un momento fundamental, ¿no? Si me permitís que me extienda un poco, quizás haya personas que vivan esto como un momento frustrante, desesperante, de vacío, de miedo a lo desconocido. Pero dicho así, o intentando ahora, pensando en que puede haber alguien que nos escuche, también es un momento fundante, ¿no?, de un nuevo camino. Si no se da ese reconocimiento en uno mismo, es difícil recorrer ese camino, ¿eh? María Teresa, vosotros habéis documentado muchísimos casos, decenas de cientos de casos. Yo creo que ya se ha superado la primera fase, el hecho de si había alguna duda, ya la información es tan grande que nadie la puede tener. Pero me gustaría saber cuál ha sido la reacción a la información que vosotros habéis conseguido y la reacción que habéis sentido por parte de los que mandan en el clero. Bueno, pues mira, nuestra experiencia, ¿no? Nosotros no hemos atendido cientos de casos. Sí que puedo deciros que en 2 años hemos atendido a 80 personas. Y en procesos distintos, ¿eh? Porque esto también quiero que quede claro, cada persona requiere y demanda respuestas distintas, ¿no? Y nosotros acompañamos lo personal, ¿no? Es decir, yo puedo deciros que Betania sostiene que el derecho a que la verdad se reconozca, y nosotros trabajamos en la línea de la reparación, pues evidentemente acompañamos para que las personas no solo se recuperen, sino que sean capaces también de iniciar de solicitud de reparación, ¿no? Pero estos son procesos personales que los acompañamos en función de las circunstancias, de las demandas, de los momentos, de las capacidades o de las decisiones de las personas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una filosofía y un planteamiento, pero esto son procesos muy personales, que por una parte, repito, tienen que ver con la recuperación y otra parte tienen que ver con la reparación y, por lo tanto, con la justicia. Pero dentro del clero, ¿hay algún organismo, María Teresa, en el que tú te puedas dirigir directamente? Porque no es el primero ni es el último. Seguirán dándose casos. Además, la gente cada vez, gracias a Dios, le da menos temor y es más clara a la hora de reclamar lo que ha sucedido, y sobre todo porque tardas en reconocerlo y muchas personas, cuando han sido los que han causado este dolor, pues incluso ya son mayores o han fallecido. ¿Hay algún organismo directamente que os podáis dirigir dentro de la Iglesia, por ejemplo, en España? Bueno, nosotros, claro, esto ahora ya es entrar en el procedimiento, ¿no? Cuando una persona consciente en que los hechos sean conocidos por la institución en la que se cometieron y se sufrieron los abusos, pues nosotros iniciamos ese camino y entramos en diálogo con esas instituciones, sean las que sean. Iniciamos un diálogo en busca de un proceso de un proceso de reparación. Por lo tanto, cuando a nosotros las personas afectadas nos piden conscientemente que quieren iniciar ese camino, y a veces todo esto es un poco más complicado, ¿no? Porque aquí juegan profesionales distintos, juega el consentimiento de las personas, interviene el consentimiento, pero cuando existe esa demanda explícita, ¿no?, y cuando digamos que se ha alcanzado un nivel de recuperación que le permite a la persona asumir conscientemente como protagonista el ejercicio de unos derechos, ¿no?, y empieza a atreverse y empieza a descubrir sus capacidades para no solo contar la verdad, ¿no?, sino para expresar cuáles son sus necesidades y sus demandas, nosotros acompañamos también ese proceso de comunicación de los hechos. Estaríamos hablando no de hechos que se están perpetrando en este momento contra menores, ¿eh? En ese sentido, se cumple la legislación y no estaríamos hablando de personas que pueden haber sufrido abusos siendo menores, pero hoy son adultas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros acompañamos ese proceso de desvelamiento de los hechos y de comunicación. Nos dirigimos a las instituciones en las que se han cometido los abusos y hablamos con los responsables de esas instituciones en un proceso que busca fundamentalmente, como os digo, la reparación del daño y en el que la persona que ha sufrido los abusos puede pues formular en voz alta frente a esa institución pues lo sucedido, puede expresar sus necesidades, puede expresar sus derechos lesionados, puede pedir lo que considera que son esas demandas que van a reparar el daño cometido contra ellos. Nosotros eso lo hacemos. Esta pregunta que te hago, María Teresa, te la hago como una afirmación personal y te pregunto la opinión que tú tienes. A mí me da la sensación de que el clero, lo que se entiende por tal, es decir, es los que mandan en la iglesia, no la gente de la calle, no, los que mandan en la iglesia, no se han hecho mucho caso, creo yo. Si os hubieran hecho más caso a la gente, porque la información es aplastante, si os hubieran hecho más caso durante, no ahora, sino siempre, ¿se habría acabado con este problema? Bueno, a ver, yo diré varias cosas, ¿no? En primer lugar, no conocemos la magnitud, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo, ¿no? Y probablemente la magnitud no la vamos a conocer nunca. Pero lo que sí sabemos, porque tenemos información desde Estados Unidos hasta Irlanda, Polonia, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, ¿no? Estados Unidos, Canadá, es decir, tenemos información, ¿no? Y sabemos que existen cifras que son realmente elocuentes, pero detrás de las cifras están personas, ¿no? Están historias de un trauma profundo. Entonces, ¿nosotros qué es lo que pretendemos? Porque yo en esto quiero hablar de lo que nosotros hacemos, ¿no? Claro. Entonces, yo dejo claro que nosotros dialogamos con las instituciones y buscamos respuestas de responsabilización por parte de las instituciones en las que se han cometido abusos, y tengo que deciros que lo estamos consiguiendo y estamos cerrando procesos. O sea, esto es posible hacerlo. Nosotros no trabajamos desde la confrontación, trabajamos desde la búsqueda del reconocimiento de la injusticia cometida. Y no estoy hablando ahora en términos penales, ¿no? Pero nosotros trabajamos desde esa perspectiva. Aquí hay unos hechos que son injustos e inmerecidos. Injustos e inmerecidos. Y las personas que los han sufrido tienen derecho a la reparación, tienen derecho a la justicia, ¿no? Claro, es que eso, nosotros trabajamos en esa línea. Si nos hacen caso o no, pues mirad, nosotros somos una asociación civil, muchas de las personas que hemos y formamos parte de Betania somos católicos, lo hacemos como un compromiso derivado de nuestra fe y de nuestras convicciones más íntimas. Creemos que esto tiene que ver con algo esencial de nuestra fe cristiana, que es el compromiso por el sufriente, ¿no? Y por alguien además a quien se le ha generado un sufrimiento de manera injusta, y ese es nuestro trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos reparar, buscamos ayudar, buscamos el reconocimiento social de lo que ha sucedido, trabajamos por la reparación y queremos también, de alguna manera, contribuir positivamente a un cambio cultural en las instituciones en las que se han cometido los abusos. En estos casos hablamos de instituciones religiosas, pero también en la sociedad española, ¿no? Claro, pero fíjate que has dicho algo muy importante, que muchos de vosotros sois católicos, sois creyentes, sí, e intentáis que esto se arregle. Y claro, es que para mí una de las peores cosas es eso, es que se supone que tú cuando estás en ese momento de fe, de religión, estás en un sitio donde se supone que te tienen que proteger, que te tienen que dar ese refugio, esa seguridad, y resulta que ahí es donde te atacan la persona a la que se supone que tú tienes que confiar más, y en una inocencia total, con una indefensión total, que incluso si se te ocurre decir algo, no te van a creer. porque claro, por Dios, Dios mío de mi vida, si esa persona además a lo mejor en la comunidad está valoradísima y es una persona estupenda, ¿cómo se van a creer eso? O, y más un niño, ¿no? Se lo está imaginando. Entonces claro, cuando va pasando el tiempo es cuando ya ocurre esto. Tú dices que hay una reparación. ¿Qué tipo de reparación? La buscamos. ¿Pero qué tipo de reparación se hace a estas personas cuando incluso es que te han podido hasta destruir tus creencias religiosas? Porque claro, si tienes esa imagen de la persona que se supone que tendrías más cercana o que te tendría que estar protegiendo, es como que dices, Dios mío de mi vida, este mundo es horrible, ¿no? Es un infierno, nunca mejor dicho. Sí, yo te agradezco mucho precisamente que insistas en esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con la especificidad de la que yo antes hablaba, ¿no? Si me permitís, mirad, aquí hay similitudes con una institución, se puede hablar de institución, pero sí, ¿no? Pero hay muchas similitudes con la familia, ¿no? El ámbito de la familia es un ámbito de cuidado, es un ámbito de protección, en el que las relaciones están basadas en las expectativas de cuidado y en la confianza. Nadie espera maltrato, abuso por parte de un padre, de una madre, de un hermano, de un tío, de un abuelo, de una abuela o de una tía, ¿no? Es decir, nadie. La confianza es el vínculo fundamental y la expectativa de cuidado sostiene las relaciones familiares. Y en este sentido hay muchas similitudes con las instituciones religiosas, ¿no? La confianza es el vínculo fundamental, que en el ámbito de las instituciones religiosas es una confianza de tipo espiritual y religioso, y la expectativa de cuidado también, ¿no? De ahí que haya muchas similitudes. Eso genera un trauma que se ha estudiado muy poco y del que en España, por ejemplo, se habla muy poco, que es el trauma espiritual o el trauma religioso, ¿no? Y es verdad que hay mucha literatura, pues hay personas que nos escuchan y les interesa, sobre todo anglosajona, sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la dimensión religiosa es una dimensión última, repito, ¿no?, de cuidado, que genera mucha frustración y que genera un trauma enorme. Ahora no tenemos mucho tiempo para esto, pero realmente es lo específico, ¿eh? Es lo específico del abuso sexual que se puede perpetrar en otras instituciones marcadas por la confianza y por la expectativa de cuidado. Entonces, tú me preguntas, con esa profundidad del daño, ¿qué es lo que repara? Mira, la reparación del daño tiene que ver, por ejemplo, con las necesidades generadas por el abuso, ¿no? Los abusos provocan lesión de derechos, integridad, indemnidad, libertad, y esa lesión genera necesidades, genera unos daños que provoca unas necesidades. Por ejemplo, la asistencia o la atención psicológica es fruto de una necesidad, ¿no? El abuso sexual genera un trauma que provoca un desequilibrio psicológico. No todas las víctimas lo necesitan, ¿eh? También quiero dejar claro que ser víctima no es ser enfermo, pero hay una atención psicológica necesaria. Eso es una necesidad. Hay necesidad de escucha, hay necesidad de reconocimiento, hay necesidad de cambios. Las víctimas piden cambios a las instituciones. Hay necesidad de mejoras en la prevención. Y hay también necesidades económicas, porque el trauma genera un daño que para algunas personas pues genera situaciones muy invalidantes en la vida, ¿no? Con lo cual eso necesitará una indemnización económica. Nosotros trabajamos con los estándares internacionales de atención a víctimas y en la dimensión de la indemnización, se calculan, los expertos, los profesionales que están trabajando en eso, pues son los encargados de, bueno, muchas veces cuantificar esas necesidades, ¿no? Que no todas tienen una dimensión económica. Y tienen también una dimensión moral, pero me pregunto, María Teresa, como presidenta de Betania Quieres, conoces en muchos casos, es muy difícil y muy complicado. Tu posición es extraordinariamente compleja en esto. Pero yo pienso, es, insisto, un pensamiento particular, pero digo, los que mandan en el clero, haciendo un símil religioso también, ¿no se lavan las manos como Judas con todo esto? Pues mira, hay de todo. De todos modos, yo en esto soy muy práctica, ¿eh? Y no pretendo escurrir el bulto, pero soy práctica. cada uno de nosotros somos conscientes de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Yo en esto, de verdad os lo digo, soy muy proactiva y trabajo para lo que nosotros tenemos entre manos, ¿eh? De manera que cuando las personas vienen a Betania, a mí no me interesa la respuesta que voy a recibir. A mí personalmente o a nosotros lo que nos interesa es lo que las víctimas necesitan contar, y a partir de ahí trabajamos. Y nuestra tarea también es, y agradezco lo de la complejidad, nuestra tarea también es que esas personas sean escuchadas. Y cuando muchas veces no se atreven a solicitar ser escuchadas directamente, nosotros, nuestra tarea es facilitar. Y os puedo asegurar, de verdad os lo digo, que cuando se cierra un proceso de reparación, las personas que han sufrido victimización por abusos no son las mismas, y las personas responsables de las instituciones en las que se han cometido los abusos tampoco son las mismas. Y estamos, o sea, nosotros podemos certificarlo, pasa que todos estos procesos lógicamente son confidenciales, que no secretos, ¿eh? Sí, confidenciales, quiero decir que nadie diga ahora estos se están ocultando, no, son confidenciales porque estamos trabajando con personas que evidentemente no tienen por qué ser expuestas si ellas no quieren exponerse. Yo os aseguro que también estamos registrando cambios institucionales importantes. Lo que pasa es que esto es una tarea que vosotros habéis dicho muy bien, compleja, laboriosa, delicada, casi de orfebrería, decimos nosotros muchas veces, y que necesita un ambiente, ¿no?, favorable. Por eso yo os agradezco mucho el que queráis saber lo que hacemos, porque es una manera también, ¿no?, ir generando un ambiente, ¿no?, que permite que estos hechos y que estas experiencias sean conocidas. Y a mí me interesa sobre todo que si hay personas que nos están escuchando, que han pasado por esto, familiares, que no saben cómo hacer, pues aquí estamos para ayudarles, porque nos ayudáis evidentemente a ellos, pero sobre todo a la sociedad, al completo. Vuestra labor hace, y la labor que hacéis personas y grupos como el vuestro y asociaciones como la vuestra, lo que hace es que se conozca esto, y a partir de conocer esto se puede hacer cosas, se puede luchar, se puede concienciar. Lo hacéis en Betania, tú eres la presidenta, María Teresa Compte, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos lo que ha pasado, lo que está pasando, y vuestro trabajo y vuestra lucha. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuéntame cómo pasó. ¿Sabías que en el siglo XIX la gloriosa Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, en la que estudiaron escritores como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, estuvo a punto de desaparecer? ¿Cómo pasó todo aquello y qué fue lo que salvó a la universidad, o mejor dicho, la manzana con sus edificios emblemáticos de aquella barbarie? Nos lo va a contar José Félix Huerta, presidente de la Sociedad de Condueños de Alcalá de Henares. Buenas noches, José Félix. Buenas noches. Bueno, yo tengo que confesarte que tengo muchísimo cariño a la ciudad de Alcalá de Henares, porque fue allí donde di mis primeros pinitos en radio, en concreto en la antigua cadena Rato. Y cuando me enteré de esta historia, pues yo no la sabía, claro, me sorprendió muchísimo. Cuéntanos en qué momento estuvo en peligro la continuidad de la Universidad de Alcalá de Henares y por qué. Bueno, realmente en peligro tendríamos que saber un poco, tenemos que ser adivinos. Sí que es verdad que cuando la universidad se la llevan a Madrid, pues el edificio queda abandonado, el edificio central, la manzana central. Uh-huh. El resto de los edificios, el resto de los colegios menores, habían pasado por decisión del Ministerio de Hacienda, habían pasado al arma de caballería, que los ocupó, y fueron utilizándose. Los que no estuvieron en manos militares sufrieron pero suerte, y algunos fueron derribados, otros se utilizaron como cárcel de vecindad y prácticamente perdieron todas sus vestigios. Pero la mansión universitaria quedó, en principio, quedó a expensas de la constitución de un colegio general para todas las armas del ejército. Alcalá se había transformado en una ciudad castrense. Y eso no se llevó a cabo. Al final, Madrid le ha hecho mucho bien a Alcalá, pero también le ha privado de muchas cosas. En aquel momento el colegio estaba en Madrid y allí continuó. Paradójicamente, al poco tiempo, sale a subasta y lo compra un señor que quiere poner una fábrica de seda. Plantaba moreras, criaba gusanos y al final terminaba haciendo tejido de seda. Eso debió ser un proyecto que nunca se llevó a cabo, también afortunadamente, porque la protección a la que se comprometía era mínima del edificio. Luego pasó a manos de otro señor que quiso, lo revendió con beneficio, y pasó a manos de otro señor que quiso utilizarlo para hacer viviendas. Afortunadamente tampoco se llevó a cabo. Y finalmente pasó a manos de un tercer propietario, que era un alto cargo de la administración del Estado. Había sido el conde de Quinto, Javier de Quinto. Uh-huh. Había sido director general de Correos, era un hombre ilustrado, había sido o era académico de nada menos de tres academias: la Academia de la Lengua, la Academia de la Historia y la Academia de la Santa de San Fernando. Tres academias importantes. Había sido senador, fue alcalde de Madrid, había sido diputado, en fin. Y además era un hombre versado en arte, porque fue encargado de reunir las colecciones reales con los cuadros procedentes de las exclaustraciones para, con todo, formar lo que luego sería el Museo del Prado. Parece ser que lo que hizo este señor, aparte de, por supuesto, constituir la gran colección del Museo del Prado, es también hacerse con una gran colección, particular. Yo no digo que no comprara alguno o que comprara todos, pero también resulta que tenía el taller de restauración en su casa. Todo muy sospechoso. Y cuando murió, que murió joven, pues se hizo una subasta en París en la que salieron cuadros de primerísima fila. Qué fuerte lo que nos estás contando. Sí. O sea, que este señor está muy bien relacionado, tenía muchos contactos. Era una persona que era sabia para la época y que le dan oportunidad para hacerse cargo de determinadas cosas, y ya en esa época, ponemos entrecomillado, había corrupción, ¿no? Bueno, tampoco, en fin, dejémoslo en el limbo de las suposiciones. Pero es verdad que hay cosas que dan malas perspectivas, malos presagios. El conde de Quinto pensó que con su propiedad podía hacer lo que le viniera en gana, y si alguien ponía alguna objeción, utilizaría sus contactos y su posición para dejar zanjado a su conveniencia cualquier asunto. Pero los alcalainos comenzaron a ver cosas que no les gustaban y se empezaron a preocupar. Empezó a una cosa que se hacía mucho en el siglo XIX, que era reutilizar los materiales de construcción. Pero aquí se llevó lo más importante. Se llevó la verja que separaba la capilla dentro de la iglesia de San Ildefonso, que separaba la capilla donde está el sepulcro del cardenal, uh-huh, del resto de la iglesia. Se la llevó a la capilla de su palacio que tenía en Carabanchel, que luego lamentablemente fue asaltado con la revolución del siglo XIX y desapareció la verja, o sea, uh-huh, desapareció todo. Se llevó las campanas de la iglesia, que al menos una de ellas, de la espadaña de San Ildefonso, que al menos una de ellas decía la tradición que se habían fundido con los cañones capturados al enemigo en la toma del cardenal Cisneros de la ciudad de Orán. Y además demolió el arco que estaba en lo que es ahora la calle Pedro Gumiel, desde donde la universidad presenciaba los festejos que se hacían en la Plaza Mayor. Todo eso motivó la inquietud de los alcalainos, pero la piedra o la gota que colmó el vaso fue el hallazgo de los restos del cardenal. Los restos del cardenal Cisneros, un personaje que siempre ha sido en Alcalá, pues casi diría yo que venerado. Claro, cuéntanos. Bueno, pues resulta que los restos se habían realmente no escondidos, pero sí quitados del sepulcro y puestos en una pared para preservarlos de la gran humedad que siempre tuvo esa iglesia. Como consecuencia del traslado a la universidad, los papeles y la gente que conocía dónde estaba el sepulcro habían desaparecido de Alcalá. Y tuvo que ser un alcalaíno, pues como dice la escritura de fundación de la Sociedad de Condeños, versado en letras, que sobornó al bibliotecario de la Universidad de Madrid para que le dijera dónde estaban los restos del cardenal. Y un día, imaginemos un día de otoño de 1850, en la que este hombre se acerca al ayuntamiento y le explica a un teniente alcalde lo que ha encontrado. Inmediatamente movilizan al alcalde y los tres se van a la capilla, se ponen en contacto con el encargado del conde de Quinto y llaman un albañil. El albañil empieza a picar y se encuentra con algo que parecen los restos del cardenal. El alcalde llama a Esteban Azaña, notario, padre de abuelo de don Manuel, del presidente de la República. Sí, y, el político. Le llama para que venga e inmediatamente llama a los notables de la ciudad que formaban la comisión del traslado que se había hecho del sepulcro del cardenal y de ese magistral para preservarlo de la humedad. Y él se va a buscar al vecino cuartel, al brigadier del director del establecimiento central de instrucción de caballería, un hombre muy muy cariñoso con la ciudad y muy una autoridad pues muy representativa. Vienen todos, vienen oficiales de caballería, viene un médico militar y lo descubren y se dan cuenta que son los restos humanos que, por la descripción, tienen que ser los restos del cardenal. Bueno, pues dicen que al día siguiente, ese mismo día, tiene que haber una magna procesión cívica para trasladar los restos y tañiendo todas las campanas. Eso, todas las campanas de la ciudad. Entonces eran muchas. Eso moviliza a los alcalainos y el alcalde no les presta en ese momento demasiada colaboración porque el conde de Quinto pesaba mucho. Pero sin embargo, sí, el vicario general apostólico, que luego sería el primer presidente de la Sociedad de Condueños, propicia una reunión que hacen en el Palacio Arzobispal y allí se constituye el germen de lo que fue la Sociedad de Condueños. Una cosa, José Félix, sí, perdón. ¿Por qué se moviliza la población? Porque al fin y al cabo se supone que este señor es el propietario de todos esos edificios, de esa manzana. Ahí están los restos óseos del cardenal Cisneros. Me imagino que él no se oponía a que se trasladaran esos restos óseos. Yo creo que no le dan opción. Las autoridades se lo llevan directamente. Claro, pero los alcalainos, ¿por qué ya empiezan a tomarle inquina y empiezan a decir, aquí este no se vuelve a llevar absolutamente nada? Bueno, sobre todo, claro, ven que está demoliendo o está demoliendo una parte de la manzana más noble de la historia de la ciudad, y de la historia de España, que en este caso coinciden las dos, ambas cosas. Pero sobre todo lo que quiero hacer notar es lo que significaba en aquellos tiempos el encontrar los restos del cardenal, que repito, era algo venerado en la ciudad. Y cuando encuentran los restos dicen, esto no puede seguir y tenemos que evitar que esto siga. ¿Y cómo lo evitamos? Pues comprando nosotros la propiedad de este señor. Porque el cardenal Cisneros era el fundador, más o menos, de la ciudad, claro, de Alcalá, claro, de Henares. Absolutamente, el fundador de la universidad y el que hace que Alcalá sea grande, que la universidad. Y hay que imaginarse que España era el país más poderoso o uno de los países más poderosos del mundo y que la curia, que el arzobispado de Toledo era después del papado la segunda autoridad eclesiástica en economía y en dignidad, con lo cual tenía un poder tremendo. Y él decide hacer la mejor universidad. Es como si nos imagináramos ahora que los americanos decidieran hacer la universidad mejor del mundo. Pues eso es lo que hace el cardenal, y se trae a los mejores de todos los sitios. Y por eso, si además coincide que se produce el siglo de oro, que difícilmente es un fenómeno que difícilmente se produce en la historia del mundo en ningún otro país, pues es una conjunción que da una idea de lo importante que fue la Universidad de Alcalá, fundamentalmente en el siglo XVIII, pero también en el siglo XVII. Las circunstancias y las evidencias hacen notar a las personas más letradas de Alcalá de Henares que hay que tomar cartas en el asunto y parar el expolio que se está realizando, desmantelando algo tan querido por ellos. Y es cuando surge el espíritu cultural alcalaino tomando forma en la sociedad de condueños y deciden comprar los edificios y la manzana de la ciudad universitaria al nefasto conde de Quinto. José Félix nos cuenta cómo se implicó también al pueblo. Se juntan los que tiran un poco del carro, que eso es otro ejemplo. Los catedráticos, los antiguos catedráticos de la universidad, tanto liberales como conservadores, ¿eh? Se juntan ambos. Y también se juntan los canónigos de la magistral. Pero como no dan abasto para lo que pide el conde Quinto, el conde Quinto dice, todo lo que me ha costado, lo que yo he pagado por la universidad, más las obras que he hecho. Las obras que he hecho en su beneficio, que se llevó lo que fuera. Uh-huh. Y como consecuencia de eso, hubo que pagarle 90.000 reales. Entonces, esto no dan abasto con el dinero que ponen y lo abren a toda la ciudad, que tampoco fue difícil porque ya estaban lo suficientemente abiertos. Y allí firma todo el mundo, vamos, mejor dicho, compra todo el mundo, hasta gente que no sabía firmar. Es decir, todo el Alcalá de entonces, que era una ciudad pequeñita, pero todo el Alcalá de entonces compra la manzana. Qué bonito. Ya se dice desde el primer momento que no se pueden repartir dividendos, que aquí el dinero que se genera es para que vuelva la universidad en algún momento. Es algo realmente, bueno, para nosotros mismos envidiable, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos ahora. Es que tiene visión de futuro. O sea, se junta todo un pueblo, más todos los ilustrados, los sabios, la gente que sabe el valor que tiene el patrimonio de esa universidad, esos monumentos, y sobre todo con la idea de, pues eso, restituir culturalmente ese patrimonio. Uh-huh. Que de hecho, una de las cosas que yo creo que la gente está más orgullosa en Alcalá y de la sociedad vuestra, es que gracias a que se mantuvo eso, se consiguió ese patrimonio de la humanidad de la ciudad años después. En buena parte, más o con otras cosas más, pero también, sí, en buena parte. Pero además, yo creo que lo que tiene también un mérito que, bueno, se le da menos, pero también es mantener siempre el edificio, puesto que no había ningún viso de que la universidad viniera inmediatamente, mantenerlo con un uso docente. Uh-huh. Todo lo que ha pasado por allí, desde el principio hasta el final, ha sido, repito, de uso docente. Inicialmente era lo que en esos momentos primaba en la ciudad, viene la Academia de Caballería del Ejército, recién creada y está 2 años. Los militares entran en un edificio en ruinas y hacen unas obras de asentamiento, pero ellos dicen que bien se les cede absolutamente o se les vende, y la sociedad no quiere vender, y eso hace que los militares se vayan a Valladolid, donde la academia sigue desde entonces. Pero unos años después, en 1861, se crea el Colegio de Escolapios. Un colegio de 1861 de segunda enseñanza era algo prácticamente imposible de tener en una ciudad como Alcalá. Y se les trae en unas condiciones, bueno, se les paga, o por lo menos se les promete pagar la obra, se les hacen los gabinetes y todos los años se les da un dinero a condición de que ellos den enseñanza gratuita a todos los alcalainos. Enseñanza gratuita, ¿eh? Y así están hasta que la República suprime la enseñanza religiosa, y entonces, por medio de yo creo que por intermediación de don Manuel Azaña, que sigue siendo condueño, digo que se trae un instituto de enseñanza media, el único instituto de enseñanza media que estaba fuera de la capital. En cualquier otra ciudad de la comunidad o de la provincia entonces no había instituto, y aquí se crea un instituto que, para que tenga viabilidad, tiene que ser un instituto mixto, que al principio podía ser, bueno, pues un poco un poco normal, pero que después de la Guerra Civil es algo realmente difícil de ver. Yo no sé si hay muchos más institutos mixtos en España en 1940. Se mantuvo. Bueno, allí estuvo el Instituto Mixto hasta que el edificio estaba tan mal que tienen que irse a la calle San Juan. Y luego hay que esperar a que se restituya para que cuando entran los tecnócratas al gobierno de Franco, los tecnócratas del Opus deciden hacer la Escuela Nacional de Administración Pública, y eso lo hacen, lo restauran en muy poco tiempo, en menos de un año, y ahí se crea la Escuela Nacional de Administración Pública, imagen y semejanza de la Escuela Nacional de Administración Pública francesa. Entonces, ¿cuándo vuelve a tener identidad como universidad estos edificios, y gracias a qué o a quiénes, aparte de la Sociedad de Condoños? Bien, pues entonces, luego ya viene la Sociedad de Condoños, siempre decidida a que venga, por supuesto, a la universidad, siempre, y cuando se crea la Universidad de Alcalá como su sede de la Universidad de Madrid en el año 75, pues la universidad viene primero al antiguo campus de la al antiguo campo de aviación, de donde es el campus externo, y luego ya se viene a tres edificios en el campus de la ciudad, que son el Colegio de San Pedro y San Pablo, es decir, el que está junto, ya propiedad de la Sociedad de Condoños, ahí viene la Facultad de Filosofía, encantados de que venga. Uh-huh. Y luego a dos edificios más, al que cede el Ayuntamiento del antiguo Hospital Militar, y al Colegio de Málaga, que era del Ayuntamiento de Madrid. Y hay un momento en el que el rectorado ya se, la universidad se constituye como tal en 1977, y ya el rectorado viene a San Ildefonso, con lo cual se culmina el proceso que la Sociedad de Condoños quería. Con el objetivo cumplido, la universidad funcionando de nuevo, parecía que la Sociedad de Condoños ya no tenía por qué proseguir. Pero después de 1977, todos estos años han estado velando por el patrimonio cultural de la ciudad, creando mil y un proyectos nuevos. Uno de los que se sienten más orgullosos es el de una superbiblioteca. Creamos una biblioteca importante, importantísima. Recientemente la Sociedad de Condueños ha aprobado la concesión de dos premios, uno de ellos pensando en los escolares de la localidad por la gran complicidad que existe desde el siglo XIX con el pueblo alcalaíno. Bueno, José Félix, darte las gracias a ti y a todos los miembros de la Sociedad de Condueños por haber sido tan sabios y conservar un patrimonio cultural tan maravilloso. Pido disculpas por si me he extendido demasiado en lo que he contado. Y vosotros, queridos oyentes, no dudéis en visitar esta preciosa ciudad donde Tirso de Molina o San Juan de la Cruz también fueron otros de los personajes ilustres que estudiaron en esta estupenda universidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí hemos llegado. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio porque llega Carles Lamelo con el Club de las 5. Y nosotros en La Rosa de los Vientos volvemos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, en las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí, por acompañarnos. Hasta sábado. Chao. Y ya sabes, ponle pasión a la vida.